Muy buenas noches, cobachos. Soy Elizabeth Ugalde y estamos un jueves más para platicar de la serie de Ahsoka. Para mí se puso muy interesante. Estuve viendo como algunas personas bastante emocionadas en redes sociales, pero hace rato que hablé con el líder supremo y me dice de no tanto como Secret Invasion, pero sí me está aburriendo. Y yo, no es lo suyo. Pero bueno, vamos a empezar porque, híjole, ya no voy a decir nada del tiempo, pero mejor vamos a empezar. Muchas gracias a los que ya están conectados por acá. Saludo a Fercano. A Víctor, que dice saludos, ya esperando. Bueno, Fer dice buenas noches, cobachos. También Alex Guerra dice saludos, mis cobachos de las galaxias. Pero qué pedazo de cine fue este episodio. Todo me gustó y creo que no tengo mayor crítica, salvo que debería durar una hora los episodios. Sí, a mí también siento que me hace falta, pero igual si durara mucho ya me quejaría, porque así es uno. También saludamos a Julio Alcocer, que dice, hola, buenas noches, hola Julio, qué bueno que estés por acá. Y dice, no me importa que me digan niña, yo lloré como una maldita perra al final del capítulo. Es de macho llorar al ver a, y ahorita digo a quién, porque pues sí, sí vamos a ir con spoilers y vamos a ir con spoilers desde el principio. Sí, creo que muchos nos emocionamos con ese final. Y sin duda, creo que es de lo primero que vamos a hablar, pero también pasaron muchas cosas muy importantes. Y para eso vamos a platicar y le doy la bienvenida aquí desde Ciudad de México al Sabiendo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Guaco, ¿cómo están? Oye, ¿qué? O sea, sonó un poco agresivo el comentario, pero entiendo totalmente a Julio y sí, es de machos llorar en situaciones así. Que primera acotación. Le decía a Van que qué gachas las cuentas oficiales de tanto de Star Wars como de Ahsoka en redes sociales. Pues básicamente el momento más spoileable, o tal vez el único momento realmente spoileable de todo el episodio, lo revelaron poniendo un póster a la mañana siguiente que se estrenó el episodio. Y hay gente que pues, se toma su tiempo, uno o dos días, no sé, den chance, unos dos, tres días para ya poner este tipo de cosas. Y no, dijeron bye, va el póster con lo que sí, salió al final del episodio. Cuando es entre semana, ¿no? Que mucha gente, pues, por el trabajo no lo puede ver. Exacto. Y se esperan hasta el fin de semana. Pero bueno, vamos a saludar también aquí a Chulitán. Bienvenido. Hola, buenas noches, México. Buenos días, España. Buenos días, Ann. Y también, yo espero que me vean por ahí, desde el otro lado del charco. Bienvenida. ¡Holi, Nico-chan! Sí, hola, Vilco-chan. Pues sí, les decía, vámonos con spoilers desde el principio. Y bueno, este episodio se llama El Jedi Caído. Y desde que empezó el episodio yo dije, oh, no. Sobre todo porque a principio de semana estuvo corriendo el rumor de que en este episodio íbamos a conocer la identidad de Maro. Y ya sabemos la cantidad de teorías que había al respecto, y muchas de ellas tenían que ver con Jedi. Teorías que a mí no me gustaban, y entonces cuando vi el título del episodio dije, wow, no quiero, por favor, que no sea. Entonces, para quienes me siguen en Twitter, sí vieron que ya fui a ver. Creo que sí va a pasar lo que no quiero que pase, pero no es spoiler porque no lo he visto. Y no, realmente no fue en absoluto spoiler, porque, no sé, creo que ese título se presta para muchas interpretaciones, sobre todo. Yo debo decir que ese capítulo me decepcionó un poco, porque con el título esperaba que fuese un recopilatorio de Jedis cayéndose, en plan un compendio de gente que se cae y demás, pues imaginaba que era cayendo, Obi-Wan cayendo, todos cayéndose en situaciones súper, súper, súper ridículas. Digo, ¿dónde está mi video meme? Gente cayéndose. O sea, hombre, el capítulo es literal, hay un Jedi que se cae. Ya, tía, pero yo pensaba que sería un compendio de, ¿sí?, de todos los Jedis cayéndose en plan con vídeos. Sí, Marcelo, ya. Y su arte, y amor, y así y hubiese sido para mí épico, pero no, Disney, no me habéis dado mi recopilatorio de Jedis cayéndose. Pues no sé si solo eso fue lo que te decepcionó. Me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre otra cosa que a mí no me decepcionó, ¿verdad? Porque no esperaba mucho de ella, pero pues... ¿Verdad, sí, Bam? ¿Verdad? A mí también me salió mucho esa opinión. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Sí, como les decía, se puede mostrar, se puede prestar para interpretación del final del episodio. Yo quiero dejarlo como título referente a Baylan, aunque como bien dice, también es bien literal. Sí, sí hubo un Jedi, aunque Ahsoka sigue sin asumirse como Jedi, entonces por eso es que yo no la tomo como una Jedi caída, más bien me gusta el camino que ella siguió, pero bueno, saludamos también aquí a Genaro Aguilar, que espero que te esté gustando esta serie, Genaro. Saludos, Coacho. Veo que tenemos por acá y todo, pero he leído muy poquitos comentarios sobre tus impresiones generales de la serie. ¿Qué les pareció el episodio? Si quieren mencionar algún spoiler, pues vamos y luego ya lo vamos mencionando poco a poco. Empezamos pues por la última persona que presenta, en este caso por Bizcocha. A mí este capítulo me ha parecido un capitulazo, me ha encantado, me lo han dado todo. De hasta ahora creo que es el mejor, no, a mi parecer. La trama la avanza muchísimo y los personajes también vemos cómo van avanzando poco a poco, cómo se muestran humanos, cómo tienden algunos errorcillos, pero sobre todo siendo humanos. Humanos, sobre todo recordemos que son humanas. Las personas son humanas y que a veces nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, porque luego siempre podemos redimirnos en algún momento del futuro, ¿vale? Entonces no hay que juzgar a una persona por un único hecho, quiero dejarlo claro. Y creo que aquí con esto mi escuchan ya nos deja casi claro que ella sigue apoyando a su gallo. Pro. Yo sigo siendo pro Sabine. O sea, me parece que ella es humana, que ella es, en el fondo tiene una relación súper bonita con Erra, que Ahsoka nunca llega a tener y que por lo tanto no llega a entender, que sí que la puede entender Hera, por eso Hera salta las normas y se va para intentar ayudarles. Entonces, aquí yo creo que Ahsoka es la que está un poco... A ver, ¿que Ahsoka hace lo que está bien? Sí. ¿Pero que está forzando a Sabine a que haga lo que ella quiere? Sí, sí, sí. Perdona, libre. ¿No la está dejando libre albedrío? O sea, la está diciendo, tú tía, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Perdona, bonita, la gente no es blanca y negra. Hay grises, amarillos, azules. ¿Sabéis, no? Entonces, sí. Pro Sabine, hasta siempre, hasta la muerte. Creo que tenemos muchas opiniones respecto a lo que acabas de decir, Bizcochan, pero vamos primero con Ann. A ver, a mí este capítulo me ha parecido, creo que el mejor capítulo hasta la fecha. Es redondísimo, o sea, tanto por la historia, las escenas de acción, las coreografías de las luchas son increíbles. Creo que a nivel de hoy, quitando Andor, ¿vale? Porque Andor vamos a dejarlo siempre a otro nivel porque es otro tipo de serie. Es una serie que sí que está, pero aunque esté a otro nivel, sí que puede rivalizar en lo que es en calidad de Star Wars. O sea, esto sí también creo que es un producto que tiene está muy bien llevada la serie. Me parece un capítulo... Es que yo ayer lo estaba viendo, cuando lo vi, estaba living con el capítulo, estaba que ¡oh, madre mía! Y me lo he visto dos veces, porque es que me flipó tanto el capítulo que lo he visto dos veces. Sí, sí, me parece un capítulo increíble, a nivel narrativa, a nivel conceptos, a nivel referencias, a nivel todo. Todo. Y Virginia está muy equivocada, ya entraremos en eso, pero está muy equivocada. Y el final ya del capítulo, o sea, yo no pude evitar, era una mezcla entre reír y llorar. O sea, en plan de emoción, en plan, ay, qué guay, que por fin va a suceder, pero ay, va a suceder. Y la carita que pone Ahsoka cuando le ve. Emoción pues, pura. Por favor, lea este comentario, Anne. Aquí, Vale pregunta que aquí lo importante es si Bizcochan vio la sirenita otra vez. Estás muteada de discusión. Sí, lo vi. Muchas veces. Es mi película favorita y la topé con Ariel. Porque Sebastián es lo mejor y Flanders mola mogollón. Y claro, pues yo soy una sirenita y ¿cómo no voy a verme yo en la tele? Si es que soy yo. Soy yo. Ella, la sirenita. Porque yo... ¡Ay, qué bonito! Muy bien, antes de continuar con Waco, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francisco Espinosa, que viene corriendo, pero con muchas ganas. Hola, Francisco, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por esperarme y gracias a todos los que nos están viendo, gracias a Vano por la invitación y, por supuesto, a mis compañeros. Muy bien, pues estamos con impresiones generales y vamos con Waco. En general estoy de acuerdo con casi todo, 90% de lo que acaban de decir mis queridas Ant y Bizcochan. Solamente tengo un pequeño detalle, no es por el personaje de Sabine, no me molesta en sí Sabine, sino la estructura que le están dando en el guión. Siento que, por lo menos a mi parecer, es algo similar a lo que pasó con Wanda tras WandaVision y lo que vimos de su personaje en la película de Multiverse of Madness, que se supone que ya había tenido un arco de personaje, había aprendido y demás, y luego volvió a ser la villana en la película, que me pareció repetitivo, incluso que después hayan salido los escritores a decir, es que no vimos WandaVision, o una cosa así dijeron, y pues es por eso es entendible que hayan hecho eso para la película. Pero con Sabine, siento que Sabine en Rebels justo tuvo todo un desarrollo de personaje de cierto nivel como para que ahorita le estén dando momentos de flaqueza de este grado, de este nivel. Estoy de acuerdo en que tiene este bajón para después tener el potencial de redimirse, y porque aparte Ezra es como lo que le dicen, ¿no? Técnicamente es como lo último que ella cree que es de, que le queda de familia después de haber perdido a su familia en la caída de Mandalore. Pero, creo que pudieron haber llegado al mismo resultado con un twist de algo diferente en cómo lo resuelve Sabine. Fuera de eso, me parece un excelente episodio. De lo de Marrock, entiendo, yo había dicho, ¿no? Así por ahí está Sam Witwer en las voces adicionales. Pudiera ser que Marrock vaya a ser la integración de Starkiller, Galen Marek, a este nuevo universo de Star Wars, ¿no? Que ya no sea Legends y que lo canonicen. Pero también entiendo que hubiera sido un disparo en el pie por parte de los creadores de la serie, porque a final de cuentas, un personaje con ese peso y con ese nivel de fuerza, ponerlo acá como un personaje secundario y que en algún momento tiene que ser derrotado por las protagonistas, por Ahsoka, por ejemplo, sí va a ser... que gran sector del fandom que lo ubica y que lo conoce eso hubiera reaccionado con un entonces para qué lo metes si no va a ser algo similar a lo que tuvo, que siento que Thrawn sí está muy bien adaptado de cómo era originalmente en las novelas y en los cómics, a cómo lo están llevando acá, le están dando otra historia, pero básicamente mantiene la esencia del personaje, entonces creo que en ese sentido va muy bien, y probablemente lo que le hubieran hecho a Starkiller no le hubiera hecho justicia al nivel de personaje que fue en sus videojuegos. Entonces, ese momento, lo único que sí no me agradó tanto es que, pues, básicamente tienen que explicar algo más, tiene que tener un trasfondo un poquito más, con más volumen este personaje, porque si no hubiera dado igual que desde el principio metieran a otro androide HK de estos que traen las varas con las que pelea contra los Jedi, con los que peleó Ahsoka en el primer episodio, porque fuera de eso, pues realmente no ha hecho nada. Es mucho más interesante Shin Hati y por supuesto Baylan. Y respecto a lo del título, que es jugar con esta idea como, una vez más, como que tal vez le costó trabajo, no tuvieron tanto chance de cómo traducir el título en español, porque en inglés Jedi es Jedi y puede ser plural o singular, y en español, en inglés creo que es muy abierto, y en español tenías que ponerle Jedi o Jedi más de uno, no sé. Pero justo creo que juega con lo que mencionaba Van al principio, de que se puede referir a algo muy directo, que es cuando se cae Ahsoka, ¿no? La caída de un risco, literalmente. O habla de Baylon, que es su final de cuentas un Jedi que cayó. Y ya habíamos mencionado que punto importante a señalar es que los lightsabers, tanto de Baylan como de Shin, son son naranja rojizo, no son un rojo por completo, a diferencia del de Marrock. El de Marrock sí es rojo rojo, como el de todos los inquisidores. Y eso habla un poquito de que probablemente sí son mercenarios, están del lado de los malos, pero no están caídos al 100% al lado oscuro. Y eso se refleja en el comentario que hace Baylan al final, cuando Sabine pues básicamente ya lo perdió todo, ya entregó la esfera y la están asfixiando Shin, porque pues la ve como su rival directa. Y Baylan le dice, no, yo le prometí algo y voy a cumplir mi palabra, suéltala. O sea, hubiera sido un Sith así de los malos malos de Malolandia, lo hubiera dejado, o él mismo lo hubiera ayudado a rebanarla o algo así. Y no, o sea, se comporta como alguien con cierto sentido de ¿cómo llamarle? Honor. Como de... ajá, exacto, de honor, muchas gracias. Bueno, y obviamente con el cierre, yo no grité, sí lloré, pero creo que mi reacción, mi primera reacción, sobre todo al escuchar la voz, fue más bien como de suspiro, como cuando se te va el aliento, fue como de... Eso fue mi reacción, y qué grandioso final. Suena que el siguiente episodio va a ser algo muy, muy pesado, porque en Estados Unidos está al nivel de que va a haber proyecciones en cines. Algo que puso Van, así de estaré bien que lo hicieran aquí en México, no lo han anunciado, no creo que lo vayan a hacer las cadenas. De ser así, sería algo muy cool, pero no creo que vaya a suceder acá. Allá incluso en los limitados cines, las limitadas proyecciones que va a haber, ya se acabaron los boletos. Ahí ahorita la gente que quiere ir, pues está en fila como para en caso de que alguien cancele. Pero, o sea, el hecho de que hayan programado esas proyecciones es porque el siguiente episodio sí van a presentar algo, pues diría yo que ellos esperan que sea impactante. Entonces, sí, nuestro sentido, por lo menos también el mío al final del episodio, fue como que ya se acabó, y como Kylo Ren, sí, de más, queremos más, pero hay que esperar una semana. Si le puedes mostrar a Vale Leonardo que tienes atrás, Waco, que dice que 100 de 100. Es que tengo dos, pero supongo que se refiere al de Funko. El grande. Sí, también saludo a Joe Baleachi, que dice, acabo de llegar, ¿pueden volver a empezar? Pues básicamente estamos empezando, Joe. Así que los dos no te preocupes mucho. Por ahí oí que dijeron el grande, este no es el que está atrás. Es que creo que lo tapa un poquito la luz del lightsaber, pero el otro es más grande. Pero es este. Este es el Funko de 10 pulgadas. Y el otro es la de la tortuga, el Leonardo de NECA, que es una cosa gigantesca. También okay, yo colecciono Leonardos. A Félix Farfán, que dice que quién come papitas para que invite, gracias. Sí, pues aquí Biscochear me parece que nos está haciendo como una especie de ASMR. Era yo. Ajá, yo escuchaba y decía, no me distraigan, que la ASMR. Pero no son papitas, son tortas de arroz vegetales, veganas. ¿Qué? Wow. Perdió totalmente el sentido de la ASMR para mí en estos momentos. Perdón. También saludos a Santo García, que dice saludos a todos. Solo vengo a dejar el like porque aún no la veo. Siempre Team Melón. Y Vale García dice Team Leo. Ahorita leemos los comentarios de Julio, que tiene muchas opiniones. También saludo a Arthur, que ya se va integrando. También ahorita leo tu comentario. Que Genaro decía que él no podía dejar de pensar en lo que dijeron de que la familia de Sabine murió en Mandalore. A mí también me hizo un poco de ruido eso. Y Víctor dice, mal episodio para los que odian al buen Anakin. O sea, ahorita veremos justamente la opinión de Francisco Espino. Pero, supongo que se refiere a lo que platicamos la semana pasada, pero nada más dijimos que no nos gustaba Anakin como maestro. No que odiemos a Anakin. Yo no odio a Anakin. No, pero Francisco sí dijo que le caía muy mal, ¿no? Sí, en general a mí me cae mal. La neta es que desde que era niñito me cayó mal el güey. Entonces, en él. Qué buen gusto, querido Waco, porque Leonardo, todos sabemos, es la mejor tortuga. Entonces, yo también soy un Donatello, como lo señorita Mimi. Hombre, es que tú tienes buen gusto, Van. No. Todos sabemos que sí. Leonardo es... Sin Leonardo no habría tortugas ninjas, es la verdad. Sin Leonardo habría tortugas ninjas. Claro que no. Sin Michelangelo no habría vida, ni humor, ni pizza. El humor ese sí te lo doy. Miguel Ángel es mi segunda tortuga, es decir. Pero Leonardo forever. Anyway, como ya estamos con spoilers y toda esta cosa, a mí me gustó mucho el episodio, muy bien logrado. Creo que tiene, bueno, tal vez mi única cuita en todo momento es que el grueso de lo que pasa te lo telegrafían desde los primeros minutos, o sea, todo lo que nada es, parece sorprendente. Tal vez con la aparición de Anakin, yo la neta es que sí, ya sabía que iba a aparecer Hayden Christensen, pues porque ya le habían rescatado en Obi-Wan y fue un hitazo y ya quedaba claro que iba a volver a aparecer. Yo no esperaba que apareciera en este episodio, esperaba que iba a ser un poquito más tarde, pero me parece muy claro por qué está apareciendo y cuál va a ser el viaje de Ahsoka a partir de aquí. Me gusta lo que pasa con Ahsoka en este episodio, que de pronto creo que incluso ella misma descubre que tiene una relación más intensa con Sabine de la que ella misma esperaba. Cuando la cree muerta, se le ve muy afectada, incluso un poquito darksidesca. Yo no tengo bronca alguna con el final de Sabine. De nuevo, te lo telegrafían desde el principio, estaba totalmente, vamos, desde el primer episodio te lo telegrafían, básicamente. Y también puedo entender la visión de Waco del viaje de Sabine en Rebels, pero aquí no es la Sabine de Rebels, no es la Sabine del final de Rebels, es una Sabine 10 años después del final de Rebels, donde básicamente ya lo perdió todo, o sea, perdió prácticamente a su familia putativa porque ya no está con ellos, ella se queda en Lothal, Hera se va con la rebelión, Zeb sigue siendo piloto, o sea, todos están en otra situación, ella es la única que se quedó en Lothal. Sigue en este periodo de duelo por la pérdida de Ezra, y se nota que básicamente la única conexión que está sintiendo va a partir de las veces que se nota en el primer episodio que ha visto la grabación de Ezra, es la, con lo que siente una conexión y una pérdida prácticamente de mucha culpa, como se fue y quisiera haber estado con él o haber ayudado o encontrarlo, etcétera. Porque recordemos, como bien mencionaban ya por ahí en comentarios, durante estos 10 años ella perdió a su maestra, o sea, su relación con Ahsoka se rompió por completo y ahorita estaban apenas empezando a recuperarla, pero no era una buena relación. Perdió a su familia y a su planeta, básicamente. Mandalor fue devastado y aparentemente, por lo que parece ser todo el viaje del sable negro y el final de Rebels y lo que pasó en la noche de las no sé cuántas lágrimas y todo esto, parece ser que ella tuvo algo que ver con eso, o por lo menos fue parte activa en algún momento de lo que estaba pasando en Mandalor. Entonces, en algún momento algo sucedió que también es parte de lo que ella siente como pérdida. Pues obviamente se iba a aferrar a la posibilidad de recuperar a Ezra, que de nuevo ahorita entendemos que es alguien muy importante para ella, muy probablemente porque se fue antes de que se pudieran pelear. Entonces, esa es parte de lo que está pasando. Me gustó Baylon, me gusta porque no se ve como un Sith, pero tampoco se ve. A mí lo que me gusta es que parece ser, y él mismo lo menciona, que perdió la fe en la religión, por decirlo de alguna forma, en su religión, que son los Jedi. No pierde por eso la forma de manipular la fuerza, pero perdió la fe en los dos caminos, que eso es lo que me queda a mí claro, ¿no? No es ni el camino Jedi ni el camino Sith, porque los dos, de una forma u otra, son las dos caras de la misma religión. Entonces él está por la libre y también por eso tiene otra forma de actuar, como mencionaba Waco, de que si hubiera sido este villano maloso a los que estamos muy acostumbrados en Star Wars, pues hubiera destrozado todo lo que estaba a su paso. Y sin embargo trata de negociar con ambas, de hecho incluso con Ahsoka antes de entrar a los catorrazos, como que trata primero de razonar, entre comillas, con ella. Y después, pues, a Sabine la seduce bien coqueto, pero pues porque obviamente la conoce. Incluso la forma en la que por un momento se toma el tiempo, se ve que cierra los ojos para leer las emociones y un poco la mente de Sabine. Es esa idea de no quiero destruirte, quiero entenderte para ver cómo puedo jalarte a mi bando. y eso me pareció muy, muy bien. Me sigue interesando mucho ver qué va a pasar con la Hermana de la Noche. Cada vez que aparece le da mucha onda a los episodios. Hattie también. Y por supuesto, mi queridísima Hera Syndulla. Mi amor. No, está muy bonito el episodio. Cuando vi el escuadrón, yo dije, ¡ay, va a salir Zeb! Y no salió, pero qué bueno que no salió, porque básicamente los masacran a todos. Está padre. De nuevo, me gustó mucho el episodio. Tal vez, de nuevo, de mi única cuenta es eso, que me telegrafiaron todo. Y aquí sé que voy a tener broncas. A mí me parece que el duelo con sables estaba un poquito más lento de lo debido. Me pareció, no sé si sea torpe en la coreografía o en la edición, tal vez, pero me pareció un poquito torpezón a comparación de otros que hemos visto en episodios anteriores. Y ya esto lo quiero decir. Muchas gracias. Estamos. Gracias, Francisco. Aquí una bizcochana en el chat dice que está muy de acuerdo contigo y que Daddy Sugar de Baylon es el único que entiende a Sabine. Y bueno, yo quería empezar con Marrock y el fiasco que resultó ser para algunos, pero pues mejor vamos a empezar justo con Sabine. Vamos a leer unos comentarios que por acá. Julio no sé si defendiendo o justificando. Dice: ¿qué estarías dispuesto a hacer por recuperar a alguien que has perdido? ¿Realmente crees poder mantenerte íntegro de tener la oportunidad de recuperar nuevamente a alguien que estimas o amas? Creo que lo que pasó con Sabine tiene sentido. Nadie puede aguantar ni resistir tanto, por más estoico o estoica que sea. Siempre en algún momento, y no importa tu entrenamiento, no importa cuánto avance tengas, siempre vas a quebrarte y flaquear. Aun cuando pueda lograrlo, tengas que hacer algo, aun cuando para lograrlo tengas que hacer algo totalmente cuestionable. Eso no hace que Sabine tenga un retroceso. Simplemente la hace ser humano. Una que quiere recuperar algo que perdió y que extraña. Pero es mandaloriana. Está la cosa. Supongo que al final no puede evitar ver desde el lado psicológico todo esto, y Anakin es para mí uno de los mejores personajes de Star Wars. Creo que ahí terminó con Sabine. Y Vale dice: no quiero destruirte, quiero entenderte. A mí también me sedujeron así alguna vez, pero creo que se refería a Baylon. También acá nos dice Genaro: concuerdo con Francisco en lo del duelo, en lo del duelo de sables. Desde el principio siento que se ve muy estático cuando bloquean disparos. A ver, el argumento que usa Biscochan de esto, de que es humana y esto, y lo que acá también nos dice Julio y lo que menciona Francisco, de que pues esta no es la Sabine de Rebels y todo, ajá, sí se los puedo entender muy bien. O sea, que sí, sí dijiste, ¿no? Que esta no era la Sabine de Rebels. Ya pasaron 10 años. Ajá. Pero justo, o sea, puedes deshacerte de todo el contexto de Sabine, excepto del contexto que sí están utilizando muchísimo en esta serie, que es su aprecio, su cariño por Ezra. De la manera que sea, pero eso sí lo traen desde Rebels. Y justo por honrar ese cariño a Ezra, creo que está mal. O sea, no importa que hayas hecho, que hayas cambiado, que hayas sufrido, que hayas pasado lo que hayas pasado, la persona que más te importa, porque a lo mejor es la única persona que crees que te queda de familia, lo que sea, y quieres hacer todo por él, lo último que te dijo es: cuida mi planeta, y no te dijo me voy a sacrificar por ustedes, pero lo está haciendo. O sea, su última acción fue un sacrificio, y tú con eso que acabas de hacer de entregar la esfera, echaste a perder todo eso. Pero ¿se sacrificó porque quiso o porque no tuvo otro remedio? Cuidado, es que yo a lo mejor digo, pues me prefiero morir yo a que muera 5.000 personas, pero no me estoy sacrificando porque yo me quiera sacrificar. O sea, no es como... En general, creo que nadie se sacrifica porque quiere. Por eso, es como, respeta mi sacrificio. Porque... Perdona, mi sacrificio, respeta mi sacrificio. Es que me he sacrificado porque no tenía otra razón humana. Pues yo entiendo que Sabine quiera rescatarle, porque es que claro. Es que no... Pero si tu sacrificio es, yo me sacrifico para que no haya un mal mayor y esa persona no vuelva, si yo me estoy sacrificando para que esa persona no vuelva y yo estoy asumiendo que yo me voy a ir a la mierda para que no pase algo peor, yo ya estoy asumiendo ese hecho, con lo cual no tires para atrás. Pero sabemos que sacrificio lo vayas a la mierda. Pero sabemos, porque entonces, ¿para qué me sacrifico yo? Ya, pero sabemos realmente que en ese planeta al que han ido, o sea, puede que ahí cuando hayan ido Erra y el otro señor, Erra le haya dado así, le haya finiquitado, ¿no? Y si Erra siga estando vivo. Y si mi abuela tiene ruedas, es un camión. Es que si nos ponemos con los sisis, bueno, es que la psicología humana es muy extensa, ¿eh? y el mundo y la cabeza humana tiene muchas cosas. Te planteo entonces el caso opuesto. ¿Qué tal que Thrawn mató a Ezra y ella está según entregando la esfera para ir a buscar a Ezra y no está Ezra? O sea, no podemos vivir en esos supuestos. El otro supuesto sería muchísimo peor. No, pero es que ahí es donde creo que está el asunto. Como persona que anhela y que extraña a alguien, lo que vas a esperar siempre es el mejor resultado. Al final del día ese es el punto. Cuando viajan allá, nadie sabe qué está pasando. O sea, nadie sabe si Thrawn está vivo, si R está vivo, y es más, ni siquiera saben si van a llegar al punto correcto. Entendamos primero eso. Todo lo que está partiendo ahorita en la serie son Sis. Y todos los personajes están reaccionando de acuerdo a Isis. Todos. Esos son los planes de todos. Al final del día, lo que está pasando con Sabine es que está esperando que esté vivo Ezra y encontrar a Ezra y que esté bien, que es lo que cualquier persona con una pérdida tan grande... Con corazón, cualquier persona que tenga corazón esperaría eso. Va a esperar. Ahora, esta idea de está siendo inútil el sacrificio de Ezra, básicamente cualquier cosa que hagas sería, quizá con excepción de lo de Ahsoka, eso te la puedo dar, sería ser inútil el sacrificio de Ezra, pero también es eso. Si tú conociste a alguien que se sacrificó en algún momento por algo y tienes la posibilidad de irlo a ayudar, aunque sea un y sí, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde queda lo que deseas o lo que estás buscando o incluso tu conexión con esa persona? Y Sabine está reaccionando a eso, ¿no? Ahora, ¿qué me decían de Ahsoka? Porque no lo entiendo. ¿Qué te decía quién? ¿De Ahsoka? No sé, algo de excepto Ahsoka, yo dije, ¿Ahsoka qué? Ahsoka yo creo que no, es que no sé qué has dicho, pero era algo que no. Era en plan Ahsoka. Ahsoka no está actuando por los Isis. Ahsoka no actúa por los Isis, Ahsoka está actuando en el momento, centrada en el momento de lo que tiene que hacer y va paso a paso. De hecho le dice a Sabine, se adelanta a Sabine, llegado el caso... No me traiciones, no le dice no me traiciones, ¿vale? Pero es en plan de, vas a estar conmigo, no hagas cuento esto, contigo. No hagas lo otro, cuento contigo, en plan guay, en plan, en plan bien, Virginia, lo está haciendo en plan bien. Llegado el momento, destruye la... Sí, sí, a tope contigo, Ahsoka, soy de tu equipo, tranquila. ¿Por qué? Siempre, en plan, hermana Ahsoka, forever, tú y yo juntas siempre, maestra y aprendiz. También sí, creo que, o sea, yo creo que lo que le faltó... Es una respuesta vaga que todos sabemos que es como... Pues una respuesta sí, no, no, no, ahí sí tampoco, o sea, sí traicionó su palabra, eso sí es cierto, traicionó, o sea, sí dijo... Traicionó. Sí voy a destruir la bola de Yoshika. Virginia, traicionó a Ahsoka. Sí, Ahsoka, sí, estoy contigo. O sea, ahí sí, a ver, yo lo entiendo por todo lo que nos ha presentado esta serie de Sabine. Yo lo entiendo, pero de que la traicionó, o sea, sí le dijo, te doy mi palabra que voy a destruir la bola de George Lucas. Ahí lo tenéis. A mí no me digas, y no lo hizo, extraño. También de nuevo estaba telegrafiado, o sea, que Ahsoka no supiera que Sabine no iba a destruir la bola, eso ya me parece también un exceso de válgame, ¿no? Se lo hizo al principio de la serie cuando le dice no te vayas a robar la esfera, que no sé qué. Exacto. Se volteó tantito y ya se la había llevado a su choza en medio de la nada, en donde fácilmente la pudieron atacar. Neto, no necesitaba ser un genio para saber que no le iba a destruir. O sea, probablemente lo único que me hubiera gustado haber visto más es lo que ahorita mencionaban en los comentarios. el conflicto que tiene de que tiene que está luchando por tomar la decisión correcta contra lo que le dicta su corazón, siento que eso no lo muestra Sabine en pantalla. O sea, no se ve, sí se ve que está sufriendo, pero no se ve que esté realmente como de o sea, no sé, se ve como muy muy seria, como diciendo, como si estuviera echando un volado en la mente. Creo que a lo mejor le faltó un poquito más de tensión y que de verdad la vieras sufriendo para tomar la decisión y al final decir, pues ni modo, me la voy a rifar porque quiero volver a ver a Ezra. Creo que correcto. También le faltó un poquito de intensidad a esa escena para que entonces entendieras el sufrimiento por el que está pasando, porque siento que fue muy como de... A mí me gustó, creo que sí se le ve como conflictuada con la pistola en la mano y la bonelo. Yo sé que suena muy mal, pero es más duda, pero es más duda que sufrimiento. Tiene el mismo conflicto de yo estando a dieta diciéndome, ¿cómo no voy a ser a patatas fritas o no me la como? Yo a dieta. El mismo conflicto es ese. De ay, no debería comerme la bolsa de patatas fritas, pero uy, la bolsa de patatas fritas me la voy a comer. O sea, conflicto, pero 2 segundos de conflicto tiene esa mujer. No fueron 2 segundos, pero sí hubo un momentito de tensión. No, de verdad, sí hay un momento de incluso son varios diálogos de Baylon diciéndole, tranquila, mija, relájate, baja la pistolita, vamos a platicar tú y yo, etcétera. Aquí un poquito la onda también, y hablando de lo de Ahsoka, es cuál es el viaje de Ahsoka, que es lo que ha pasado en estos 4 episodios. Y es justo eso, que siempre ha estado, como dicen, en ese momento y en ese lugar y tratando de yo voy a tomar esta decisión. Y todo lo que ha pasado ha sido porque se fue. Todo lo que ha pasado es porque ha tomado esa, entre comillas, decisión correcta, en vez de también reaccionar a sus apegos. Porque el problema que ha tenido Ahsoka hasta ahorita es que ha renunciado a sus apegos. Y ese es parte de lo que le han dicho todo este tiempo. Sí, señora. Le han dicho, ¿qué hubiera pasado si no hubieras dejado a Anakin? ¿Qué hubiera pasado si no renunció a Anakin como tal. Ahsoka renunció a la Orden Jedi. A la Orden Jedi, pero dejó a Anakin. Y es parte de las preguntas que tiene y que le han planteado a lo largo de los episodios de esta serie. ¿Qué habría pasado si no hubieras dejado a Anakin? ¿No te has preguntado qué habría pasado si hubieras dejado a Anakin? Y ella es algo que está cargando. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras dejado a Sabine? Y ella se lo está cargando. ¿Qué hubiera pasado? Incluso lo dice también Julián. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras dejado el Orden Jedi? O sea, el problema de Ahsoka ha sido ese. Que todo el tiempo está renunciando a los apegos. Está renunciando a lo que le significan cosas. Y eso es lo que está pasando ahorita. Por eso cuando cae, está viendo a Anakin. Y eso es lo que vamos a ver, me parece a mí, en los siguientes episodios. Es ese encuentro de Anakin diciéndole a Ahsoka, no tienes que renunciar a tus apegos. No tienes por qué renunciar a tus apegos. No. Esa es una manera de interpretarlo, pero para mí no es adecuada. O sea, tú dijiste... Pero ha estado en los diálogos durante toda la serie, Iván. No. O sea, es lo que le han preguntado diciendo... todos y lo que ella misma se está preguntando. A ver, tú estás diciendo que todo mundo se va al easy, y no es cierto. Como dijo Anne, Ahsoka no se va por el easy. Ella sí tiene una certeza. Ella ya habló con Morgan Elsbeth, que ella sí tiene, o sea, tiene un mapa. O sea, sí tiene incluso cosas tangibles. Sabe que se comunicó con Jon. Sabe que no se va a arriesgar a ir a un lugar que no conoce. Nada más a ver si lo encuentro, ¿no? Ella sabe que sí va por Jon. Entonces, todos ellos tienen ya la certeza de que Jon está vivo. Lo que nadie sabe es si Ezra si lo está. Entonces, por eso es que le dice a Sabine, a veces tienes que hacer de lado las cosas. Y para mí ese diálogo es justamente el que rompe con lo que estás diciendo de que es el conflicto de Ahsoka, de que, ay, si no lo hubiera dejado y estoy renunciando a mis apegos, no. O sea, sí, la serie sí te está planteando que Ahsoka tiene un conflicto interno y que Ahsoka sí está muy mortificada por la caída de Anakin, que lo extraña y todo, y que se pregunta qué habría hecho si yo hubiera seguido ahí, pero no creo que esté arrepentida de haberlo dejado. O sea, creo que más bien Ahsoka sí está como perdida, porque ella no tiene una guía, no tuvo realmente un maestro que le enseñara hacia dónde ir cuando se dio cuenta que el lugar en el que estaba también cometía errores. Entonces, todas las decisiones que ella está tomando tienen un peso extra porque ahora yo no, ya no nada más depende de ella, sino que también tiene alguien a cargo, que en este caso es Sabine, y justo le está dando ese consejo, porque ella vio cómo Anakin cayó al lado oscuro justamente por los apegos, porque este diálogo que tiene con Baylan y todo, o sea, sí, Baylan se muestra como claroscuro y está muy bien y es sabio y lo que quiera, pero sí me pareció que es una de estas cosas que le llaman rimas de Star Wars, de haciendo alusión al emperador, de cuando trata de tentar a Anakin. Ahsoka no se deja, Sabine sí cae, que sí, puedo entender que caiga porque ella no tiene toda esta cultura de Jedi ni tiene por qué creer en eso, y los mandalorianos son más viscerales, pero justo, o sea, no está pensando, y es lo que dice Waco desde un principio, o sea, ella ya tuvo toda una historia, todo un viaje para entender, o sea, son 10 años, no le acaba de pasar, Erra no se acaba de ir, y sí estuvo ahí Hera para más o menos orientarlas, en la serie sí se plantea que estuvieron más o menos cercanas, entonces, no es así como de, ay, estuve abandonada y no tengo familia, y ay, Erra es lo único, y nada más pienso en mí. Sí se me hace que esta serie está muy bien escrita, pero con Sabine sí la están regando feo y nada tiene que ver a Sopa. A ver, lo que está claro es que Sabine está pasando por un proceso de depresión que la está durando mucho tiempo porque ella al final está depresiva, ha pasado todo lo que ha pasado, se encuentra que la familia no tiene familia, que la única familia que tenía era Erra, que Ahsoka como que la abandona porque no quiere ser más su maestra. Entonces son 10 años en los que ella los ha pasado mal en soledad, y ahora se encuentra con la posibilidad de que realmente Erra pueda estar viva, bueno, puede estar vivo. O sea, es completamente normal que ella tome esa decisión y aún así duda. ¿Por qué? Porque sabe que no es del todo correcto lo que hace, pero su esperanza de que Erra siga vivo, de que su única familia, la única persona por la que ella todavía siente y que puede estar bien, sigue estando ahí, es que es muy natural, es muy humano. En el momento de la verdad, ya me gustaría ver a la mitad de la gente tomando esa decisión, porque es lo mismo. Uno por un millón, la lógica es uno. Pero esa decisión, ese momento, es duro. Que sí, es duro, pero que ya van dos traiciones de Ahsoka, ¿eh? ¿Tienes esa traición? Van dos. ¿Tienes? Cuando le dice la primera vez, no te lleves la bola, déjame la bola en la nave. Se lleva la bola a su casa. Porque ella, o sea, sabe que sabe que en su casa lo puede descifrar mucho mejor porque está más a su aire. Y si Ahsoka sabe que se la va a llevar, porque Ahsoka sabe que se la lleva, tía, Ahsoka, lleva a unos guardias a su casa, porque tú lo sabes. ¿Sabes? Ahí ese fallo es de Ahsoka. Que aún sabiendo que se la lleva, no hace nada. Es que a estas alturas, Sabine no es una adolescente, o sea, ya es una adulta que toma sus decisiones, ella sabe lo que hace. Adolescente, y el hecho de que Ahsoka, toda la vida. Y el hecho de que Ahsoka confíe en ella dos veces, muchas personas dirán que es tonto, pero es que ella realmente quiere ser su maestra y lo primero que le quiere dar es confianza. Claro. Entonces, la primera vez se lo cree porque dice, bueno, a ver, ya pasó, no nos habíamos visto, estábamos así como entre estirones y jalones, va. Esta segunda vez, ya entendiste, recapacitaste con lo que pasó, va. O sea, a mí tampoco se me hace como tan sorprendente que Ahsoka haya decidido confiar en ella dos veces. Pero bueno, el camino de Sabine en algún momento va a ser justamente dejar de ser, tener esta parte visceral mandaloriana y encontrar lo que le hace falta, lo que está tratando de enseñarle a Ahsoka, o que vimos por lo menos en el episodio anterior, que es a tener un poco más de serenidad y abrirse y demás, porque pues, también creo que sí en algún momento estos elementos, como por poner un ejemplo, en Guardianes de la Galaxia 3 vimos que todo el tiempo estaban con el chiste de la perrita, no me acuerdo cómo, Cosmo, y que al final de la película termina así resultando lo de que finalmente sí le dicen, perro, bueno, es algo que recurrentemente sucede. Aquí en esta serie lo estamos viendo con que Sabine constantemente está haciendo algo como por tratar de utilizar la fuerza y no puede, es porque en algún momento se lo va a terminar utilizando. Entonces va a tener que encontrar su momento de paz y seguramente va a ser en un punto de inflexión, en un punto importante para salvar ya sea a Ahsoka o al mismo Ezra, no sé. Pudo haber sucedido en este episodio, creo que manejaron muy bien esa parte cuando estira la mano y la otra Shin Hati se burla de ella y le dice, ah, jaja, no puedes. Y ella, ah, sí, pero Mandaloriana, perra. Y le dispara un misil. Le dije, órale, sí, eso está chido de saber. O sea, aparte, Mandaloriana con capacidades de uso de la fuerza es un complemento bastante interesante. Y también me gustó mucho en esa parte de la pelea con Shin Hati, cómo entiendes que originalmente las armaduras mandalorianas de hace muchísimo tiempo, no de aquí, sino en Star Wars, los mandalorianos y los Jedi eran enemigos. Entonces la parte en la que los mandalorianos se tenían o se podían defender de los Jedi, de los lightsabers, era con el Beskar. Entonces justamente ver que Sabine utiliza su armadura para defenderse de los ataques de Shin Hati está bastante cool, eso me gustó bastante. Que justo sí, es un poco la... Ah, perdón, sigue. No, sigue. No, es que justo de eso, o sea, Sabine no tiene que ser adolescente, es mandaloriana. Y de hecho, de nuevo, Hera se lo dice a Ahsoka dos veces. O sea, bueno, primero a Kanan y después a Ahsoka. O sea, es mandaloriana y los mandalorianos tienen sus pedos. Eso está claro. Eso no le quita, ahí sí, perdón, me escuchan, no le quita que traicionó a Ahsoka dos veces y que le mintió a Ahsoka dos veces. Y es la traición, o sea, una traición. Se pasó de rosca. A ver, la traición, hermana. Exacto, una a ver. Mentirilla. No, se pasó de chorizo. Yo no tengo bronca con eso porque de nuevo mandaloriana y de nuevo es Sabine, o sea, queda, o sea, neto no necesitas la visión de la fuerza para saber qué chingados va a pasar, o sea, de verdad está telegrafiado en el guión, o sea, no necesitas ni siquiera que preguntarle a Dave Filoni, está ahí. Si Ahsoka no lo vio también es porque no quiso verlo. Está bien, se vale. Pero aquí lo que me llama la atención es que si algo queda claro desde episodio 3 para acá, es que los Jedi estaban de la fruta. O sea, los Jedi estaban equivocados en todo. ¡En todo! Entonces, decir que Ahsoka la está regando porque no tuvo un maestro, pues ¿de qué? O sea, si los Jedi sabemos que estaban mal, lo que hizo Ahsoka bien fue decir, yo ya no quiero ser Jedi, yo me voy, no, yo voy no. A seguir usando la fuerza y me voy a la burger. Una, dos, perdóname, dos. Bueno, si algo queda claro en la trilogía original, es que si algo le da fuerza a Luke como Jedi, son sus apegos. Es la razón por la que se siente apegado a Han, a Leia, etcétera. Es lo que a él le da la confianza y la posibilidad de crecer, incluso como Jedi. Y en el episodio 8 queda todavía más claro. Yoda, después de muerte y de entender que la Orden Jedi está de la verga, va y le dice a Luke, la neta es que esto está de la fruta, Rey Santo. O sea, vámonos a la burger, ¿sabes? Y el problema de Anakin no fueron sus apegos. El problema de Anakin es que tenía que ocultar sus apegos y no podía hablar con nadie de lo que estaba pasando. Si hubiera podido acercarse con alguien a decirle a Yoda o a Mace Windu con todo lo cerrado que era, oye, carnal, estoy teniendo sueños de que se muere mi mujer y no tener miedo de que lo fueran a correr de la orden, otro gallo hubiera cantado. O sea, los Jedi tienen pedos, tienen serios pedos. Y ahorita Ahsoka, y es lo que me ha estado pasando también, que decíamos que Ahsoka no se parece a la Ahsoka que vimos en Clone Wars, porque se ve muy seria, se ve muy, muy, muy acá, muy, muy tal. Es porque está tratando de ser lo más cercano a un Jedi por todo lo que ha pasado. No, yo creo que, o sea, yo no dije que Ahsoka tiene problemas porque no tiene un maestro, pero me expliqué mal probablemente. Lo que yo digo es, ella se fue justo por lo que dice. Se dio cuenta que la orden estaba mal. Y ahora todas las decisiones que toma, pues ella tiene que deducir si están bien o están mal de acuerdo a lo que vio y a lo que está viviendo. Entonces, no tiene realmente alguien que le esté orientando en este momento. O sea, creo que ella tiene muy claro que Anakin cayó al lado oscuro porque no supo controlar sus emociones. Entonces, por eso yo creo que ella ahora se vuelve como más seria y le tiene tanto miedo a lo mejor a mostrar ese tipo de reacciones, porque no, o sea, lo dicen de Mandalorian, yo ya vi a grandes Jedi caer al lado oscuro, entonces creo que ese es como el principal conflicto. Y ahora, cuando Anakin se le aparezca, bueno, ahora que Anakin hable con ella, no creo que realmente le diga, ¡ay, tú sientes! No hay problema, no. Yo creo que más bien le va a decir algo así como, tú no tuviste la culpa, yo de todas maneras iba a caer y tú puedes seguir adelante. Que es muy diferente a sigue por el camino libre a lo que yo hice al fin, que ni pasa nada. Porque Ahsoka claramente vio que hay un error ahí. Sí, claro, pero de nuevo, la cosa es dónde está el error. Y Anakin tenía problemas desde el principio por lo mismo, también porque era muy rebelde, porque no tenía el control de sus emociones, etcétera. Pero mucho el problema era eso, que los Jedi, en vez de filtrar las emociones, las negaban por completo, y eso es lo que él tuvo el conflicto siempre. El problema final, cuando se vuelve Darth Vader, cuando se cede a la luz, es porque no le había dicho a nadie que estaba casado con una mujer, ni a su mejor amigo, ni a su hermano. A ese nivel de cerrazón estaba. Él no pudo controlar sus emociones, correctísimo. Ese es uno de mis grandes problemas. Anakin se vuelve malo porque siempre fue un pinche niño berrinchudo, sin duda alguna, pero también porque los Jedi no ayudaban. ¿No? Pero si ustedes vieron alguna vez, hay por ahí un episodio en Clone Wars, creo, en el que básicamente el Capitán Rex sirve como del sombrerito en la puerta, porque sabe perfectamente lo que está pasando allá dentro del camerino de Anakin, y luego sale así como de, ah, sí, déjame limpio acá, me fajo tantito la túnica, y sí, sí, estaba platicando con alguien, o sea, eso siempre me dio mucha risa, que Rex fuera así como de, oh, señor, Anakin, ahí vienen, ya. Sí, sí. Pero sí era muy de subordinado a jefe. Sí, muy, muy, muy cómplice, muy de, picarón, pillín cochinote, yo sé lo que estás haciendo, pero era muy de, no, jefe, yo estoy aquí para parar las balas por usted, señor. Ah, las balas. No, me dice Manuel Villegas Ramírez, hola Manuel, Mace Windu era un problema para el Consejo Jedi por ser tan odioso, a los dos que no dejó ser maestros Jedi se volvieron Sith, Dooku y Anakin, y nadie le dijo nada. Pues en el caso de Anakin, porque ya se había muerto cuando Anakin se volvió a la bueno, también hay que ver si se volvieron Sith porque no los dejaron ser maestro Jedi, o si iban a volver Sith anyway. De nuevo, o sea, Mace Windu sí tiene pedos, todos saben que yo creo que en general los Jedi tienen pedos. Mace Windu es uno de los que más pedos tenía, pero también él sabía cosas, o sea, hay que reconocer. Nos dijo Julio Alcocer, Ahsoka está tomando en cierta manera la personalidad de Qui-Gon Jinn. Me explico, porque se está dejando guiar por sus instintos e intuición. Y porque parece que anda. También usa ponchito como el de Qui-Gon. Mira, y un Jedi le va a ayudar a Ahsoka, qué cosas de la vida. Y Biscochan no está repitiendo las palabras que las frases que le gustan de Francisco, yo creo que se le quede. Picarón cochinito. Pues también, Manuel, ¿quién le va a decir algo a Sam L. Jackson? Pues sí, luego se dime que otra vez, te doble reto a que me digas que otra vez. Pues sí. Azota es la de la intuición. Vale, desde hace rato está cantando en mi chat. Mace Windu usaba técnica Sith para lograr sus objetivos, de ahí el color de su sable en el lore. Lástima, solo en caricaturas le echaron ganas a sus escenas, no sé si se... Sí, se supone que se lo permitía porque estaba muy en control de sus emociones. Y por eso podía utilizar eso sin tener la tentación de caer en el lado oscuro. Pero igual me cae mal Mace Windu. Samuel L. Jackson me cae bien, pero Mace Windu me cae mal. Sí, a mí también. Pero vámonos con... ya está, se me fue su nombre. Marrock. Con Marrock, que resultó, como decía, un fiasco para unos. Otros ya nos esperábamos que iba a ser nadie. ¿Qué opinan? ¿Les gustó este duelo con Ahsoka y la resolución? A mí me gustó que es muy como, para después de haber visto Rebels, justo la escena final, el duelo final entre Obi-Wan y Darth Maul, es algo muy similar, que hay mucha gente que se quejó porque creían que iba a haber un mega duelo acá brincando y no sé qué, pero ese Obi-Wan ya era un Obi-Wan de la tercera edad, entonces obviamente tenía que utilizar técnica, una técnica diferente, y de hecho tiene una, la manera en la que lo dirigieron, porque tiene Obi-Wan tenía un estilo de pelea muy particular, esta parte en la que mostraba como los dedos hacia adelante, las posturas que tomaba, como que inmediato casi todos los Jedi muestran qué tipo de pelea van a utilizar, y lo que hace Obi-Wan en esa escena es hacerle una trampa a Darth Maul, porque Maul cree que Obi-Wan lo va a atacar igual que siempre. Maul lo intenta atacar de la misma manera con la que derrotó a Qui-Gon Jinn, y Obi-Wan le dice, jaja, ya me la sé, y por eso termina ganando prácticamente con un golpe. A mucha gente no le gustó eso porque se quedaron como de, ¿qué? Eso fue todo, y es básicamente lo que hizo Ahsoka acá. Platicaba con Van que a mí me había gustado, o sea, sí está esta parte de que Ahsoka tiene dos lightsabers, pero casi no la vemos utilizar los dos. En este capítulo en particular, sus duelos uno contra uno son utilizando nada más el lightsaber, el largo, y el otro de apoyo lo tiene ahí guardadito nomás, de adorno. Pero porque está tratando de ser toda la serie, de tener muy el mood y la ambientación y la música, y por ejemplo aquí los arbolitos que no son cerezos, pero hagan de cuenta que son cerezos, todo muy japonés, muy samurái, entonces justo esa fue la idea. Me gustó mucho al final de cuentas cómo termina la pelea con Marrock, y ya les decía que, o sea, sí, creo que si hubiera sido Starkiller, pues hubiera sido un disparo en el pie por parte de Filoni. Siento que a lo mejor valdría la pena explicar más, o sea, a lo mejor hay otro Marrock por ahí que vuelva a aparecer y que resulte que sea todo parte de la magia de Morgan Elsbeth, que tiene por ahí zombies a los cuales nada más les pone algo como de vida para que vayan ahí a hacer sus secuaces. Me recordó un poco al efecto de Johann Schmidt, no era Johann Schmidt, creo, el personaje que sale en Hellboy 2, que básicamente es una onda como de ectoplasma en un traje, que cuando se desinfla igual nomás se ve como sale así el humito, algo así se ve acá, porque no solo se le sale así como si fuera arena del costal verde, como humito verde, sino que lo que se alcanza a ver cuando cae el cuerpo es que incluso los brazos se van haciendo flaquitos, o sea, tal cual sí, probablemente haya sido como el cuerpo de algún muerto que Morgan Elsbeth utilizó con un hechizo para reanimarlo y que fuera un peón nada más que le ayudara en estas peleas. Sí, a mí me llamó mucho la atención esto que dices del humito verde que sale, porque desde el episodio pasado, cuando estaba pilotando y que Shin le ordena algo y te dice lo que usted ordene, lo que usted desee, ya se adivinaba que era una especie de zombie o una cosa rara, ¿no? Sí. Y pues sí, aquí como que ya nos lo confirmaron, que sí, pero entonces está pesada la señora. Bueno, digo, no nada más es que pueda leer los mapas universales, los mapas galácticos, sino que así convocar seres de ese calibre, sí está pesada. Yo tengo una teoría muy loca que sé que nunca va a pasar y que nunca va a ser real, pero para mí toda esta parte de Star Wars se mezcla mucho con el universo de Brandon Sanderson de El Cosmere, porque hay un libro en El Aliento de los Dioses que también infunden a cuerpos humanos y les hacen como ser zombies. Entonces yo estoy viendo como unos paralelismos, estoy viendo como que en algún momento van a hacer ¡chos! Y van a explotar, y Star Wars va a convertirse en uno de los planetas que tiene El Cosmere, y eso va a ser ya como para mí una fantasía, en mi mente es una fantasía, y me está flipando. No, nunca va a pasar, ¿no? Pero pues todo puede pasar. Todo puede pasar, escuchando. No descartes, aunque sí lo veo un poco complicado. Pues sí, así que Marrock fue un nadie. Y pues ya. Solo voy a decir, después de ver bailar a Vane y a Biscochan, episodio musical de la Cubacharla necesario, es todo lo que voy. Es que Vale está cante y cante acá, por ejemplo, está de que las cerezas están maduras, eso lo sé. Entonces, episodio musical de la Cubacharla necesario. Es como ya se vampiros, pero aquí. la canción de los... Yo hace rato estaba con la de Shakira, de la intención, y entonces sí. Ya vale, ya. Mefistazo del Marro, pues que, creo que ahora sí no caímos tanto acá en el programa, o sea, sí lo mencionamos, pero creo que realmente no caímos. Creo que si hubiera durado más el personaje, o sea, si no hubiéramos tenido este enfrentamiento aquí con este desenlace, sí hubiera crecido un poquito la expectativa con él. A no ser que, insisto, que por ahí diga, no, es que es algo más grande, que no creo. Yo creo que igual van a terminar siendo justo eso, como zombies o algo así. Estaba claro que era como genérico. Como un indie, porque tenemos a Bailon, tenemos a Sin, y ese señor era como el que va a morir, ¿sabes? El que la carne de cañón, ¿sabes? Que no importa. Entonces, no, yo nunca he tenido grandes expectativas con Marrón, que encima parece que es caca, ¿sabes? Marrón caca. ni nombre tenía para ser villano. Qué bueno que no fue Starkiller, porque creo que hubiera estado de la Verge, nos dice Julio. ¿Alguien de ustedes debe explicarme por qué ahora los contendientes hacen un Goku o Piccolo y se quitan las prendas pesadas? Hasta creí que la sabienda iba a dejar a los bombachos y no nada más el coche. Pero sí, bueno, eso siempre ha sido de los usuarios de la fuerza o de lightsaber, siempre se quitan su túnica. Aquí para no pelear. Se dice Piccolo, se dice Piccolo. Es difícil pelear con con batas de baño, hay que decir. Sí, además que tiene que ser incómodo. Que coincido con Hueco de que me gustaron mucho las peleas, pero híjole, no puedo soltar eso de que Ahsoka nada más esté peleando con uno y a mí eso se me hace raro también. Pero también creo que es por darle toque samurái, o sea, en plan de una katana, un tal. Y en esta, y otra cosa. Las dos espadas que tiene Ahsoka ahora, yo creo que las dos son del mismo tamaño, ¿eh? No. Una es más una corta más todavía. Las de Rebels antiguas, o sea, la de Clone Wars sí que había una que era mucho más pequeña. De hecho, el mango era más pequeño. Se ve que los mangos son iguales, sí. No. También, se ve porque sí a mí me encanta mucho eso. Ah, pues yo estaba casi segura, digo, pues que ya les ha vuelto a tener dos espadas del mismo tamaño. Vale, si estáis seguros. A mí me gusta que las tenga diferente tamaño, ¿eh? Que eso era una perca que tenía. Vale, es que ya adulta se ve un poquito menos, de menor tamaño, porque cuando era más chavita sí la tenía. Pero acuérdate que también lanza las espadas al suelo y hace los agujeros. Yo ahí vi las espadas del mismo tamaño. No. Chicos, qué flaco intentar hablar de las espadas de Ahsoka para hacer que esta covacharla tiene que ver algo que ver con Ahsoka y no con Sabine. qué intento más. Vale. Es que, ¿cómo lo metéis, Dice Arthur. Ay, no lo veo. Ahí están los mangos de los lightsabers de Ahsoka. Me gusta, es que me gustaba mucho que las tuviese diferentes tamaños. Era una cosa que me parecía muy estético de Ahsoka. Sí, todavía lo son, aunque no es tan notorio como en las series animadas. Nos dice, muy buenos los combates. Me gustó el estilo de pelea de Bailen, muy de caballero medieval. Y Rip Marrow está hecho de... Era el chico de humor. Bueno. Por ello, Balachi también tenía pero... Sí, yo también quería que mostraras el comentario de Joe Balachi. Ay, ¿cuál de todos? Es que me estoy regresando. El de que alguien me explique. Que alguien me explique. Si lo puedes poner, ponlo, por favor, porque no lo encuentro. Dice, ¿cuál sería la explicación de por qué vemos a Anakin Hayden Christensen y no el Anakin Sebastian Shaw aquí y en el episodio 6? Pues porque desde hace mucho tiempo se hizo la actualización en el episodio 6 que aparece Hayden Christensen, entonces técnicamente la imagen del Anakin viejito ya no es canon desde hace mucho tiempo. Y lo cual tiene sentido de que lo veamos como Hayden Christensen aquí en Ahsoka. De hecho, por ahí hace rato vi un meme justo en donde ponían al fantasma original de Anakin, al que ya era un Anakin grande, y lo ve a Ahsoka y le dice, ah, Sabionda, ¿cómo estás? Y ella, no sé quién eres. A ti ni siquiera te conozco. Sí, correcto. La razón real en el mundo real es porque George Lucas es tan caprichoso como Anakin, y un día dijo a la Gaber, yo quiero cambiar mis películas y ponerles efectitos nuevos, y decidió que se veía mejor Hayden Christensen, con el que había hecho dos películas, que un pobre desconocido que salió 5 minutos en, uh-huh. en, en la tercera parte, esa es la razón en el mundo real. Uh-huh. Se supone, entre comillas, que la razón en canon o en universo es porque es un poquito literal la idea de que Darth Vader mató a Anakin. Entonces, el fantasma que aparece como fantasma de la fuerza es el fantasma del Jedi Anakin Skywalker, no el fantasma de Darth Vader. Entonces, al momento de morir, por eso se ve exactamente, joven. Exactamente, por eso se supone que esa es la razón, entre comillas, in canon. Pero la neta, es porque George Lucas es un maldito caprichoso y dijo, ¡ay, quiero retocar mis películas! Y las hizo mierda. Y como son suyas, puedo hacerlo. Pero las echó a perder todo. A mí, la verdad es que creo que me repito todos los programas respecto a este tema, pero de verdad estoy muy impresionada con los villanos. Este episodio creo que fue el que más pudimos ver a Baylan Skoll, que, uh-huh. Híjole, ya decía Francisco que pues, realmente no se muestra como un Sith. De repente, sí suena tan convincente que por ahí decía alguien, es que en una de esas le estaba dando más la razón a él que a Ahsoka. O sea, a mí se me hace que es porque les prende la nafre. Además, ¿no? Ahí está. El señor tenía mucha personalidad. Cuando vean que Van agacha la cabeza así de... Es porque exacto. Está... Se pone mala persona. Porque la fuerza es mala persona. Pues es que si alguien te pone mala persona y llega y te dice, oye, vamos a hacer cosas malas, pues por supuesto que le dices, órale, va. Sí, cómo no, mira, alto barbón, grandote y con voz profunda. Tiene su feeling, ¿eh? Ese señor tiene sus cosas. Cuidado, ¿eh? Ese señor, cuidado con el Sugar Daddy. ¿El Sugar Daddy? cuidadito. Me encanta que ese sea el seudónimo de Baylan aquí, el Sugar Daddy. No, yo no le diría así, pero pues ¿Cómo le dirías, Van? Pregunta no bizcochan, Van, ¿cómo le dirías a Baylan Skoll? No, pues, basta. Yo no sé cómo le diría, ¿no? Maridito. Imagínate que llega y te dice, Van, entrégame la pera. Y Van basta, le entrega la pera. Que por ahí Vale García dice que esa es una buena pregunta, Bizcochan, que Waco preguntaba que si ustedes entregarían la espera o no, ahorita deciden si la contestan o no, pero bueno, ya, independientemente de mi crush con este señor, sí es un buen personaje, o sea, sí es convincente, sí tiene buenos argumentos y... También tiene un estilo de pelea, ¿no? Muy bueno. Por ese argumento, su cara, su expresión, tiene buena. No, es que... ¿Vieron la tela de su capa? Uf. Esas sombreritas que le hacen una espalda de... Sí creo, o sea, fuera de cotorreo, sí creo que le hicieron, o sea, el diseño del personaje, de su armadura, y como dice Van, de este estilo de pelea como muy medieval, contrasta y al mismo tiempo queda muy bien con el estilo japonés, todavía medio acrobático y samuraiesco de Ahsoka, y la coreografía está padre, a lo mejor le faltó un poquito más de agilidad, de intensidad, pero creo que en general se ve bastante bien. Acá lo que dice Julio, gracias Julio, solamente los Sith piensan en absolutos, Baylan cuestiona, tiene dudas y hace lo que cree para que... Para él es correcto, lo que cree que sí, para él lo dice, él habla de un bien mayor. Y para eso, y por eso a Van le parece más interesante, porque tiene vida interna este señor. No solo guapura, no solo fachada, también tiene dentro algo. Sí, me escuchan. Pero bueno, dice Julio que Van, no puede Van se está tapando su imagen con los comentarios para que no veamos que está roja, roquísima. ¡Oh, pues! No puedo evitar ver a Wolstock cuando veo a Baylan, nos dice Julio. O a Frank Castle. No tanto. Bueno, es que Bueno, su versión de Frank Castle no era barbón. Sí, lo recuerdo. Pero, bueno, también Shin, ya de Shin hablamos mucho el episodio pasado, que está muy en su papel, ¿no? O sea, Me gusta cómo se queda como picada con la pelea y es, a ver, ahora sí te mato, chamaca, ¿no? A Sabine. Y esta actitud que tuvo, bueno, esta, como decían, cuestión de honor que tuvo Baylan, sí, es así, híjole, sí. Sí, me gusta el personaje, pero bueno. Antes de saltar a la nave y saltar a otra galaxia como saltaron ellos. No había visto que ya no traías tu sudadera. Ya, basta, basta. Subió la temperatura acá en la Ciudad de México. Por el temporal van. Y solo quiero recordar que además el hombre agarra su sable con dos manos. Muy masculino. Muy firme. Ya, basta, no me lo recuerden, en serio, que ya vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de Hera. Que vamos a hablar de muy... Hera. Sale muy poquito, pero por ahí hay una historia interesante. Bueno, yo, sí, ahorita, entrada... ahorita que mencionas, ajá. Que quería decir que... Desde el principio del programa, cuando hablaron de que apareció el Ghost y demás, y así, que ahorita vamos a mencionar eso, el momento en el que aparece por primera vez en este episodio el Ghost, yo no me di cuenta porque había un distractor en esa pantalla. Y era el pantalón naranja de Hera Syndulla. Yo me di cuenta que estaba el Ghost hasta que ya estaban en el espacio, no lo vi en el hangar. El Ghost debería ser eterno también. El Ghost debería ser eterno, sí. Sí, ya salió Ghost, salió Hera en su esplendor, sale con Jason. Uh-huh. Esta escena que les estoy compartiendo para los amigos que están viendo el video, pues es como una réplica de la última escena en donde vemos a Hera, en el episodio de Rebel. Está bien bonito, pero si Waco nos puede compartir... Esta imagen que encontré, o sea, es un momento bien complicado de ponerle pausa porque dura como medio segundo, pero miren, ahí les va, es un easter egg que pudiera desarrollarse o tener un remate en alguno de los siguientes episodios, o no, podrían tomarlo nada más así como un easter egg, de qué bonito. Es esta imagen de aquí, en donde, ¿qué es lo que vemos que tiene Hera ahí al fondo en su tablero? Pues ni más ni menos, chicos, que dale 10 segundos. Oh, pues, dale 10 segundos para que la vean. Que nada más dije una fotografía. ¿Quién está ahí? ¿Me cumplieron mi petición? Es Francisco. No, ¿Es Francisco? No es Francisco. No. Ojalá. Sí, es lo que iba a decir. Francisco diría, ojalá una foto mía que trae ahí que era sin duda en... Sí, como no. Oye, sí. No, pero ¿sí es Freddy Prinze, no. ¿Sí? Sí es Freddy Prinze. La entrada es Kanan, pero así Kanan. con todo lo borrosito que se ve, tiene facha de ser Freddy Prinze Jr. Sí, yo creo que sí. No, sí es, yo ya le di mega zoom y sí es. Yo sí, he mandado una foto, ¿no?, en mega zoom. Sí, tiene. Ahí se ve borrosa, man, o sea. Por supuesto, también, sí. A menos que, o sea, tengas estos aparatos que aparecen solo en las películas de acércate, acláralo, y así. No. Como de Misión Imposible, aclara la imagen. La baticomputadora. Ay, claro, es verdad. Que dice que él pensó que era Ewan McGregor. Nada, es como la perillita de Si es Freddy Prinze Jr., este episodio es perfecto, déjenme decirlo. Que ya habíamos platicado, o sea, podría ser que en algún momento Freddy Prinze Jr. haya estado blofeando o le hayan llegado al precio, pero ya habíamos platicado de que en una entrevista justo le preguntaron así de, oye, y Kana y no sé qué, y él dijo, no, o sea, para mí Star Wars ya pasó, mi personaje ya tuvo su cierre, ya no tengo planes de regresar, incluso medio como en cotorreo, pero también como que le tiró mierda a Star Wars, pero, o sea, sin broncas. Miren, si por ahí está el rumor y la posibilidad de que regrese Finn para la película de Rey en un futuro que se llegue a hacer de secuela del episodio 9, pues yo sin broncas creo que Freddy Prinze Jr. pueda aparecer como un flashback o algo así, o como un Force Ghost, o que también, punto importante de la aparición de Anakin en este episodio, no aparece como fantasma de la fuerza precisamente porque está en el mundo entre mundos, en donde digamos que lo intangible y lo tangible no representan nada en específico. Es una cosa muy, muy compleja. Creo que es por eso que está así y tendría sentido que pudiéramos ver en esta situación a Kanan, y qué cool sería ver a Freddy Prinze, a pesar de la sarta de cosas que dijo en esta entrevista que alguna vez escuché y vi. Recordemos que también Andrew Garfield había dicho, no, yo no tengo nada que ver con Spidey, no sé qué. Y cuando se filtraron las imágenes dijeron, no, es que es un deep fake. Sí, yo creo que... Es Photoshop. Yo diría que ojalá. Esa es mi palabra, ojalá. Sí, yo creo que yo sí. Yo también. Me voy a vivir en el... Yo creo que como, ojalá... Como Sabine, sí. A mí me gustaría que ojalá no fuera el único lugar en donde lo veamos. Pero pues a ver. Que ahí Andrea le dio mega zoom. Sí. Y sí, no, como dice ve... Francisco. No, sí es, está igualito de la nariz. Sí, es que es. Y la mandibulita, pero no sé, porque también hay que admitirlo, Freddy Prinze Jr. también tiene una cara bien genérica, que es más sí. Que la verdad, ¿no? Entonces, podría ser ahí un retrato que venía con el marco, ¿no? Yo iba a decir que se parece al personaje de Chris Evans en Scott Pilgrim. Ajá, también, sí, cierto. Y aparte también sí. Es de los que usa piochita de esa fea de principios de los 2000. Exacto, pero podemos pues seguir hablando del juego. Pero bueno, ya veremos. Ustedes pueden darle zoom o verlo en su mega pantalla de no sé cuántas pulgadas, porque aparece en el episodio ahí en el tablero de Jera, así que si tienen una mejor imagen, compártanla. Pues eso, dice Vale que omití el primer comentario, pero no sé cuál primer comentario. Pero bueno, ahora sí, no sé qué prefieren hablar, si de la nave, de que ya saltaron, o de que por acá Gallada decía que él estaba esperando ver a Zeb, porque Carson Teva se une a Hera justamente, y vimos a Carson Teva en The Mandalorian, en la tercera de The Mandalorian, justo platicando con Zeb. O sea, no sé si están en el mismo escuadrón, pero al menos sí se conocen y andan cerquita, ¿no? Entonces... esto podría ser como un indicio de que veremos próximamente a Zeb, aunque también complicó una oportunidad desperdiciada para verlo, para mí. Pero nos lo hubieran matado, Van. O sea, yo también quería verlo y de pronto fue de qué bueno que no estaba, porque a todos les fue de la chingada. O sea, pobrecitos. Sí, se murió el 60% de la gente que iba acompañando a Hera. O sea, de los 5 X-Wings, quedaron 2 nomás. Y uno es Carson Teva, que aparte me dio risa, kudos para quien haya puesto en las redes de La Covacha que el póster que liberaron hoy de Carson Teva es la misma foto de cuando salió en Mandalorian. Nada más le cambiaron el fondo y un poquito la iluminación. No sean huevones, Disney. ¿Qué les pobrecito, pasa? Yo no dije nada porque me acordé de cierta persona que hace las imágenes para la cubacharla. Así de, básicamente hago lo mismo. No, entonces, pero hay distancias entre la producción de La Covacha y Disney. O sea, Disney. Estoy seguro que en las sesiones de fotos para todos y cada uno de los personajes que salen en las series, les toman más de una foto. Te lo puedo jurar y asegurar. Como para que hayan usado la misma. Qué terrible. Era donde estaría más guapo, o a lo mejor es como yo que siempre posa igual. No, yo creo que más que sean flojos es porque pues básicamente los actores están en huelga y llamarlo ahorita para pedirle otra foto promocional. No, o sea, olvídate de que lo hayan llamado ahorita. Cuando hacen sesiones de fotos no toman una sola foto del personaje, toman varias. Claro. Seguramente tenían más por qué usar la misma. Ah, pues ahí sí, porque seguramente se escoge la mejor cita. O sea, tendrían que haber hecho otra sesión de fotos para esta serie, donde dijeran, miren, Ed se ve bien. O. No, pero pues como caritas de bebé de Liverpool. O sea, en esa sesión hay una en donde está sonriendo y otra donde está como más tristón, una más dramático. Seguramente hay como como deben tener por lo menos unas 5 fotos útiles y utilizaron la misma. Ha llegado a pasar, me cuentan que algunas veces cuando toman ese tipo de fotos de pronto se pierde el disco duro o borran las otras fotos porque dicen, pues ya sacamos una, ya para qué, ¿no? Porque además esas fotos ocupan espacio. Pero bueno, el caso es que sí, reciclaron básicamente la imagen, nada más le hicieron unos cuantos toquecitos. Ya vemos que saltan al espacio, se van a una nueva galaxia, Sabine los está acompañando, y pues no, o sea, parece que ya con eso ya se podría acabar la serie, ¿no? Pero básicamente estamos en el cuarto episodio y ya estamos como que... Yo la verdad sí estaba como de, chin, ¿y ahora qué, no? Mugre Sabine. Y de repente, chan, chan, chan. Vemos a que Ahsoka cae como a un lago, no sé. Yo aquí quiero deciros que cuando Andrea me contó el capítulo, porque Andrea me contó el capítulo antes de que yo lo viese, me dijo... Va, tía, es que Ahsoka acaba en la mierda, acaba medio muerta, y yo cuando vi el capítulo digo, pero tía, es que medio muerta, que se cayó un precipicio, que tampoco es que haya caído medio muerta, que está inconsciente. O sea, aquí me hizo un... Hombre, Virginia, es que esa caída, te lo vuelvo a repetir, ese precipicio con rocas, con una marea fuerte, creo que era bastante Tú me la pintaste con un pie en la tumba. Sí, estamos hablando de la misma serie donde sobrevivió una chava a la que atravesaron con un sable de luz, ¿no? O sea, por eso te lo digo, que así, es que Andrea me la pongas, como no sé. ¿Es muerte segura? Yo no pondría mis manos al fuego. Me dijo, madre mía, está en la mierda, acaba fatal. Me dijo, acaba fatal, fatal. Y yo me esperaba a ver, digo, en la pelea, digo, pues yo voy a ver como Bailan, pues la corta un brazo o la corta por la mitad y luego cae al precipicio, ¿no? Pero tía, que es un precipicio, que sabe nadar. Y a mí tampoco me pareció. No, pero sí había cerca de ahí, había unas piedritas, o sea, yo creo que no hubiera caído en blandito, bueno, el agua en blandito a esa altura no existe. El agua duele. Pero si hubiera caído en las piedras, sí, ya, por eso, a mí no me parece, por eso a esa altura, por la tensión amigable superficial, fractura sí, segura. Uh-huh. Claro, o sea, la pobre cae mal, no va a caer bien y encima tiene la manita quemada. En este universo hay un canal al que partieron a la mitad y sigue vivo. Exactamente. Pero es su odio lo que lo mantuvo vivo. Los buenos igual y ella fue su odio también porque todavía pensaba que Sabine estaba morida. No, porque ahí sabe que está viva. O sea, sí, pero igual creyó que era un fantasma. No sabía. Uh-huh. Bueno, ahí también es el odio porque la ha traicionado. También puede ser, ¿eh? Traicionado a Sabine. Te vas a enterar cuando vuelva a cerrar. Es verdad, a mí, entre medias, aparte de la caída de Ahsoka tal, a mí lo de la manita me dejó afectada. O sea, es que eso tiene que doler, quemarse la mano, eso duele mucho, Virginia, eso duele mucho. A mí sí se me hizo que exageraron un poquito, pero me gustó cómo lo resolvieron, así que se les pasó solo. Y se tarda como media hora en soltar la bola, ¿no? O sea, la agarra, todavía le aprieta, grita y ya después como que la suelta. Yo la neta es que me tardé un rato en entender que se estaba quemando, la verdad. A lo mejor se le estaba quedando pegada la carnita. Yo un día agarré un tenedor caliente porque soy tonto y me lo puse porque tenía tantito mostaza y dije, lo voy a chupar y le hice así y solo escuché y yo, ¡ah! Y claro, me lo quise, o sea, sacar de la boca y se me estaba pegada en la lengua. ¿Te quedó el tenedor pegado en la lengua? Sí, de lo caliente que estaba. ¿Qué tal? Que esa cosa se le estaba pegando en los dedos, claro, por eso no podía. A ver, soltar. Y acordémonos de Indiana Jones, el malo que se le queda pegado el... Y se le quema aquí la mano con lo del grial. Ah, cierto, o sea, cierto. Esas cosas pasan, chicos. O sea, no es la primera vez que vemos quemaduras de mano. Pero él sí la soltó así como aventándolo. Después de que se fue, ¡ah! Y ya lo tira. Pero es que le quedó un ratito pegado. Así como con la mano y así de... ¡ah! O sea, neto, no sé si... Exactamente eso hizo. Como dramática, como dramas. Dice Vale que si la serie no se llamara Ahsoka, igual le creía que murió, pero aún él. Pues no, no se murió. Medio muerta, dije. Y está medio muerta. Ahsoka ya se murió una vez y técnicamente sí. Ahora está como bendecida por el Espíritu Santo o algo así. Sí. Que técnicamente está. Ahsoka es como el personaje Buffy de Star Wars que está ligada al lado luminoso. O sea, de dentro del balance y demás, que se supone que Anakin, bueno, no se supone, técnicamente sí lo hizo, traer balance, ¿no? Entre el lado oscuro y el lado luminoso, o sea, matar porque había muchos del lado luminoso, y entonces dejarlos parejos a todos. Pero Ahsoka, de acuerdo a la experiencia que tuvo en Mortis, donde aparecen los avatares de el padre, que es el balance, el hijo, que es el lado oscuro, y la hija, que es el lado luminoso, la hija es la que de cierta manera como que se sacrifica. Y su representación ahora es Morai, un como buito, un Conbor. Conbor es el animalito en el universo de Star Wars. Y que sigue a Ahsoka a todos lados. No recuerdo haber visto a Morai en esta serie. A lo mejor por ahí anda escondida en algún lado. Pero cuando apareció en Mandalorian, sí aparece por ahí la silueta. Cuando la encuentra Din Djarin, Morai está posada en una ramita de un árbol. Siento que podría ser por ahí una aparición, porque justo en estos momentos que ha tenido Ahsoka después de esa experiencia de haber muerto y luego regresado a la vida, es cuando aparece. Entonces, siento que de esa manera es como de, tú todavía no te me puedes morir, mija. Tienes como el toque mágico del no te puedes morir, y entonces éntrale aquí al mundo entre mundos, tú tienes la llave, eres tú, y por eso aquí necesitas aprender algo para después regresar y continuar el camino chido. Yo la verdad es que no creo que el siguiente episodio tengamos tanto de Anakin, pero una vez así. El siguiente episodio lo dirige Filoni, y pues puede pasar lo que sea básicamente. Yo tengo una teoría respecto a esto que... Dime, Franz. No, termino tutorial, lo mío no tiene relevancia ahorita. Yo tengo la teoría de que eventualmente, o sea, Anakin sí va a hablar con Ahsoka y pues la va a hacer que tenga confianza en ella, al grado de que va como que a centrarse en el camino correcto, entre comillas, y ya se va a convertir en Ahsoka la Blanca, y de alguna manera va a regresarse por alguna de las puertas del mundo entre mundos del pasado, y entonces ya vamos a ver el epílogo de Rebels tal cual. Ahora va a ser ella, Ahsoka la Blanca, que ya ven que cuando empieza la temporada es estar de gris, ahora sí la vamos a ver de blanco, como que va a deshacer lo que hizo Sabine, que no me gustaría que pasara, pero siento que sí va a ocurrir algo parecido. Pero no lo puede deshacer porque si no regresa a Tron y se supone que tenemos episodio 7, 8 y 9 porque regresó a Tron. Sí, aparte, según John, en algún momento sí explican que el mundo entre mundos no funciona así, no funciona como para volver en el tiempo y crear una nueva línea de tiempo. O sea, en el mundo entre mundos como que todo sucede al mismo tiempo en diferentes lugares. Pero, por ejemplo, lo que hace Ezra cuando salva a Ahsoka, no corrige una línea de tiempo, sino que ocurre algo y después Ahsoka regresa exactamente a la misma línea de tiempo, pero después de que ya se había derrumbado el santuario, el templo este donde estaba peleando con Anakin, bueno, con Darth Vader. Entonces, sí. No creo que vaya a ser un regreso en el tiempo, si y vamos a quitar todo ahí lo que acaba de suceder y hacerlo correcto ahora. En una esquinita de esa escena que acaba de comentar Guaco, sale la Marbú dorada. Si os fijáis bien, paráis la... Ese es Marvel, ese es Marvel. Sale la Marbú dorada, está todo conectado, todo. Es el origen, todos lados al mismo tiempo, ese es el lugar. Por acá decía una Andrea Cárceles en el chat que Buffy le lleva una muerte a Ahsoka, Buffy 2, Ahsoka 1. Vale, sale Anakin. ¡Spoiler! O sea, vale. O sea, sí, sé que no terminaste el episodio, pero sí, vale. Ya a estas alturas tendré que... Y por favor, volver a poner la imagen de la carita de Ahsoka cuando ve a Anakin. Es que, madre mía, qué carita. O sea, yo me quedé... es que estoy viviendo en ese frame. de verdad, o sea, qué cari- sí. De ver- no, Virginia, de verdad, es que no, es que es la cara de la Ahsoka de Clone Wars. Es que de repente Ahsoka rejuveneció en un momento 10 años. O sea, es que se le puso la misma cara. Y le dice, maestro. Y se gira, Ana, madre mía. Es que me lo voy a poner, no fue mi pantalla, la cara de Rosario Dawson. Yo nomás quería comentar hace ratito, solo a mí me molesta mucho que después de las críticas de las arrugas en las caras de Hayden Christensen en Obi-Wan, le metieron como 20 filtros a Anakin y ahora parece como hecho de chicle. Porque solo a mí. Los de Snapchat, porque en ese mundo te puedes poner los filtros que quieras. Pero sí, sí, no, es verdad, sí. Que se nota bastante. Pero bueno, sí, está muy tosco. Mucho conflicto. Filtro belleza. Sí, no, a mí también me causa mucho conflicto, pues sí, su cara. O sea, yo sé que ya pasaron los años, pero sí se notan mucho los filtros por acá. Y coincido con Ann. Yo le aplaudo muchísimo a Rosario Dawson y a María Elizabeth Winstead las reacciones de este episodio. O sea, la cara que pone Hera cuando ve que todo se fue al caño. Sí, de verdad, sí se le nota el descorazonamiento, la desesperación, que no, como de chini, ¿ahora qué, no? No podemos hacer nada. Y la cara entre incredulidad y como que puchero, que quiero llorar, todo, no sé, de Rosario Dawson cuando ve a Ana aquí, no sé si de, ay, mi vida, te voy a abrazar. Y me causa mucho conflicto esto de los filtros de Anakin, porque Hayden Christensen sí trata de hacer, de replicar la cara que le hace pues, el personaje animado a Ahsoka. Sí, la sonrisita, de hecho, la media es casi el mismo gesto, pero híjole, sí, se ve muy extraño con tanto filtro. Pero, bueno, pero yo agradezco el intento de la sonrisa de Anakin. Una vez escuchándonos, ¿tiene un dato ñoño, por favor, señorita Leales? Sí, una esculta, y leo por internet de la Wikipedia y leo cosas que otra gente escribe. Entonces he descubierto por otras personas que Filoni se declara super mega ultra fan del Señor de los Anillos y que él ha declarado que usa muchas referencias de esa película en sus creaciones, en Star Wars. Sí, sí, de por hecho yo tengo otra frase, cuando le dice Sin, tú no tienes poder aquí, o algo así. También, utiliza muchas referencias y lo dice ahí abiertamente, que me parece algo guay, porque también está muy bien que la gente diga, oye, pues mira, me he inspirado en esto, porque da créditos a otras cosas, que no diga, no, me lo he inventado yo, ¿sabes? Es muy bonito que se den créditos. Dice sí, Chancuta. De acuerdo. Sí, gracias por compartir la imagen, vean que yo no estoy haciendo bolas, pero sí, esta imagen que estamos viendo, para los que están viendo el video, es de Ahsoka y Gandalf, que justo lo que dice Disco Chan, es muy fan del Señor de los Anillos, de Filoni, y esta imagen la compartió en su Twitter, en su cuenta de Twitter, justo por la época en la que en Rebels Ahsoka creíamos que estaba muerta. Él se dedicó a compartir un montón de sketch, ¿sí? Porque nos tenía en ascuas, y pues este es uno de los que compartí. Biscochan culta que le. Muy bien. Ahí dice Biscochna. Bueno, es que se me ha ido una letra, ¿vale? Es la culta. Es la versión rusa de Biscochan. Por favor, quitarlo bueno. Ya, que me he equivocado, por favor, Concha, vas a ir a partir de ahora. Pero bueno, saludamos a Luis Ramón Morán, que nos dice Tim Covacharla, muchas gracias Luis, gracias por estar por acá, y también nos dice Vale García, me gustaría ver la serie que están viendo, porque parece que está muy buena, pero al menos la Covacharla rica. Muchas gracias, Vale. ¿A ti no te gusta, Vale? O sea, neto, no, yo creí que no la estabas viendo, no sabía que no te gustaba. A lo mejor de verdad está viendo otra serie y él no sabe. Es correcto. No, no, igual a mí sí me dijo que me estaba aburriendo. Sí, viendo, pero le está aburriendo un poquito. Sí, le está aburriendo. Julio dice, es inmortal, ya para qué tanta explicación, ¿no? Respecto a Ahsoka y lo que decía Waka. No creo que sea inmortal, pero sí tiene ahí o sea, cosas como la bendición de algo. Una más. Flor en el culo. ¿Ah, qué? Como si suele. ¿Qué? ¿Eso cómo funciona? Y agarras, pasas por un rosal y dices, órale, inmortal. Que es una expresión. Cuando alguien tiene mucha suerte, se dice, tú tienes una flor en el culo. Y es una expresión de aquí. Que sí. ¡Hala! ¡Qué distinto! ¿Pero qué distinto? ¿Qué usamos en México para decir algo así? Nosotros decimos que tiene buena estrella o nació en... Aquí por el culo. No, pero, o sea, mira, lo de la buena estrella lo puedo medianamente entender. Lo de la flor en el... No sé, o sea, no entiendo cuál puede ser la referencia histórico-social. El origen de eso no lo entiendo. ¿De dónde salió? Dice Vale que la ve para ver la covachela, pero se le hace que la hacen con huevita, o sea, no es el libro de Boba Fett, Secret Invasion, pero sí, yo cuando leí el libro de Boba Fett dije, ¿te gustó? No, pues está bien, gracias Vale por vernos a nosotros, pero... ¿Cuándo vienes al habría DF? Sido lindo que te gustara. Pero, yo sé que hay muchas cosas que no comentamos, por ejemplo, Hugh Young, Julián, o Julito, como dice. Juanito. Que tiene poquita participación, pero es participación chida, o sea, sí. Eso, se rifó en su duelo de sables con estos androides, pero, acá dice, vale, en España les gusta mucho eso de los culos, se sabe. Y luego dice, la flor, culo. Exacto. Ponga aquí el meme de a mí me gustan mucho de esos. De hecho, era el nombre de la casa de Francisco. Y esta serie nos ha dado mucho de eso. Oh, pues. En el momento en el que libera de que está así acá asfixiando a Sabine y la libera y Sabine cae en el piso, también dije, ah, caray, la asfixia debería ser eterna. Sí, como no. Tienen unas tomas fantásticas en esta serie. El director de fotografía merece un Oscar. No, pero realmente sí lo merece porque tiene muy buenos escenarios. Sí, hay muy buena fotografía en esta serie. Pero, sí. Oigan, ¿y ustedes no les dio tristeza el pobrecito de Huyan al final? El pobrecito así de... Ay, todo solo. Ahsoka. Ajá, así de Ahsoka, Sabine. Yo así dije, deja tu Ahsoka ahí tirada en el mar. El pobrecito Huyan ahí llorando. Pobrecito. A mí me dio mucha tristeza, pero sí, lo que les preguntaba la semana pasada de, a ver, él ya escaneó cosas, ¿no? Y lo tiene que llevar a la Nueva República, ¿por qué no le hacen caso? ¿Qué va a tronar o qué? Se me hace que en su pelea y que tronó y lo desconectaron y todo, ahí perdí información. Porque si no, no puedo entender tanta necedad. De esta parte de Huyang, lo que también me... O sea, de las partes que dice Francisco que están telegrafiadas, es cuando les dice vayan juntas, porque juntas es como van a poder hacer las cosas bien. Juntas se enfrentan a Marrok y a Shin Hati. Y cuando finalmente Ahsoka queda libre y pues le pueden hacer juntas enfrentarse a Shin, a Sabine le dice, no, tú vete, yo puedo con esto. Se separan, en ese momento sabes que ya valió gorro, porque Huyang les dijo que tenían que estar juntas. Juanito es sabio, Juanito es listo, Juanito tiene más de 5,000 millones de años. Juanito sabe. Como el Doctor Who. ¡Sí! Y qué bonito pelea, muy estilo Real Steel, ¿cómo se llamó en español? Gigantes de Acero le pusieron acá, muy a la Real Steel, así peleando Huyang, que cuando vi que lo estaban acechando dije, no, ya valió, pero después cuando empieza a pelear dije, claro, este tipo entrenaba Jedi, a lo mejor no maestros Jedi, pero se sabe las técnicas y demás, por supuesto que está capacitado para enfrentarse a rivales a nivel físico. Bueno, pues ya vamos casi cerrando. Díganme qué prefieren. Si primero vamos con preguntas de escuchar o vamos con predicciones o alguna cosa para el episodio de primero. Preguntas de escuchar, digo yo. Ok. Pues entonces vámonos. te han puesto un dibujito. ¿El qué? Te han puesto un dibujito que sí. Sales así. ¿Lo has visto? V de Bean. V de Vegan, V de Yo. ¿Pero has visto el dibujito? Sí. A ver. Bueno, vamos con la sección más importante de este programa. No, en serio, vamos con la sección. Vale, aquí tengo unas preguntas que quizá no sean mías, quizá, no está todo 100% confirmado, ni confirmo ni desmiento, pero como van a salir por mi boca, son mías, ¿vale? Aquí queda claro. Va. Vamos a hacerlo. Si Mandalorian es un western y Saki y Ahsoka es como una serie de Kurosawa, ¿vuestra vida qué género sería? Una sitcom sin broncas. Un drama. Una tragicomedia. Sí. Sí, también la mía, pero sí, muy como de anime, porque luego me pasan cosas bien incomprensibles. ¿Nani? No me acuerdo cómo se llama este género que hizo Lars von Trier, pero como película de Lars von Trier sería la película. Dance in the Dark. Sí. Se dice presuntuosa. También. No, dice Vale que habrá que cambiar el intro de pregunta discusiona. Y que no habías visto el video, ya va para tres. Sí, pero ¿salía dibujito de los tres petes anteriores? Sí. La bizcochán soviética. Es que siempre me fijo en Tyron, siempre digo, ay, qué bonito Tyron. Y hoy me he usado el otro. Bien, bizcochán. ¿Ya todos vale. contestaron? Perfecto, sí. Tenemos aquí comedia, tenemos el drama. Ah, la tuya no. Ah, la mía sería un monólogo mío. Ok. No, hombre, no, monólogo mío no. Pero yo sería la prota, ¿sabes? Yo sería la prota y tendría pues como sus protas, ¿no? Pero la hombre, Virginia, si es una serie de tu vida, entiendo que tú eres la prota, no tú vas a ser la prota de la prota. Pero soy la prota. O sea, claro. ¿Como Lizzie McGuire? Sí, algo así, saldría yo, un dibujito mío, otro dibujito mío, y luego totalmente, los demás. Totalmente, sí. ¿Sabes? Sí, pero no necesariamente, sabemos que los podemos tener serie y no ser los protagonistas de nuestra propia serie. Eso también. Yo también, claro, bien dicho, Francisco, bien dicho. Pero tú sí lo serías. Yo sí sería la mía propia. Es más, estoy seguro que sería la protagonista, el antagonista, el papel secundario, el soporte. Todo, ella todo. Muy probablemente el director y escritor. Dirigida, guionizada, cámara, productora, todo. Montaje no, porque se lo dejaría a Luis para que me monte, pero ya está. Bueno, en fin. El comentario de Valentín. Exacto. Valentín me conoce. Para los que nos están escuchando, Vale puso, Francisco sería el 0% de su serie. Sería la escena post-créditos de su serie. Saludamos a Geekland. Dice, buenas noches, llegando tarde, pero pasando a saludar. Nunca es tarde, Geekland. Hola, Geekland. ¿Qué pasó esta noche? Hoy es mesa de puras guapas y el galán cubacho. Galán. gracias. Galán es singular, ha dicho, ¿eh? Galán es singular, no quiere decir nada. No, no le sigas. Quedó claro, Biscocha, no tenías que hacer la puntualización. Es que es la protagonista de la serie, no, soy la prota. Tiene que dejarlo claro. Pero bueno, vamos por tu segunda pregunta, vale. Bien, antes de la otra pregunta mía, que es mía, ¿vale? Mía. Quiero deciros, si Ahsoka, Anakin le llama sabiondilla o chulita, ¿cuál es el mote que os ponen a vosotros? ¿O cuál sería vuestro mote? El mío, protagonista. Sí. Que quede claro. Es que sí tengo muchos, pero ninguno así como que por mi vida. Ajá, yo igual. Pues algún mote que igual que Ahsoka como muy chulita, como muy sabiondilla, pues ¿qué seríais? como acá el dato crítico, o sea, Guaco el que da el dato, Andrea la hermana de la prota. Eso. Iba a decirlo, sí. A mí se me conoce por la hermana de siempre. ¿No? Creo que lo más cercano que me han dicho es o Inspector Trucchini o Trucchini. Sí, que así es acá el Inspector Gadget. Tenía otro. Ah, ¿cómo se llamaba? Digo, es una caricatura que yo nunca vi, pero alguna vez alguien me lo mencionó, de este niño, Sport Billy. Así alguna vez alguien me dijo, porque traía cosas siempre así. Ay, yo ya me acordé de dos, pero no, porque me van a trolear. Dice Giclam que por... Venga, sí. Dice Giclam que por galán se refiere a don Francisco. Guaco es casopal. No le arregle, don Giclam. Bien salvado. Pero venga, Van, no te... Dilo, los dos. ¿Está venga. Diciendo que es yo que soy no... un troll de las cavernas? No. Pasemos. Venga, Van, no, dilo. Como sabí, prometemos que no vamos a hacerte nada. Queda como aparte Sabine, queda entre nosotros, Sabine, somos cinco. Confía. Uy, sí. Nosotros como Sabine, ¿eh? No haremos nada. Resulta que tengo una fijación por las figuras de autoridad. Entonces, en la universidad siempre me gustaban o los maestros o los ayudantes. Y, entonces bueno. mis compañeros, pues eran casi puros hombres siempre, me decían Kobe. Kobe por diminutivo de Koblenz, por la devoradora Koblenz, que anterior a la devoradora de ayudantes. Entonces sí, ese es uno. Koblenz es una marca de aspiradoras y hay una aspiradora que que le llaman la devoradora. ¡Ah! No estaba entendiendo nada. Es que aquí Kobe es otra cosa. Kobe, claro. La mascota Kobe, más Kobe, genial. Kobe. Virginia es Kobe, no Kobe. Ah, vale, me he ido yo por Kobe, la mascota del mundial. Vive junto al mar en Barcelona. Y algo parecido a eso era que también tuve como que mi época de mucho pegue y era como que me decían la abeja reina. Entonces. Abeja sí. Reina. Georgie, la de Chicas Malas. Ah. Regina George. Regina George. Regina. Pero bueno, ya. Ahora van ustedes. Estoy sintiendo que está haciendo calor. No, pues ya cerraste, pero bueno. A ver, precisamente, es reportar lo obvio. Más preguntas. Una pregunta. ¿Sabes? No, pero nadie más contestó. Ah, no, sí. Andrea, la hermana de la prota. Faltó Francisco. Francisco, es verdad, Francisco. Y no vale decir el 0%. No. Lo siento. Ahí, no vale ahí, repetir en respuestas. En los comentarios, ahí está, en los comentarios, ahí dice. Yo estoy en no, ya, ya te pusieron mío. Que eres el galán. Sí, eso fue una salvadota. Ahí dice el galán. Eso fue una salvadota. Yo tengo claro. Uno para Francisco, que Francisco muchas veces expresa lo que yo quiero decir de una forma mucho mejor. La voz así de que Francisco Chan. Sería el la voz de Bicochan. El traductor. Dice Vale que no entendió la pregunta de Next. Que no entendía la pregunta, pero igual quedó con las respuestas de Van. Venga, Francisco, ¿cuál sería tu mote? ¿En serio? Pues en serio, el 0%, ahí está, dice en los comentarios. El Dramas, pregunta que sigue. pregunta que sigue. Aquí hay una también parte. Tuya, ¿no? No, sí, esta es mía. Ah, vale, esta es tuya, de verdad. Hay una parte. ¿Que las mía, otras no? No. Sí, son mías porque las hago yo por mi boquita. No hay pruebas. El caso. Tengo capturas de pantalla. Hermana de protagonista, Chitón. Hay una parte en la que al final de este capítulo dice Gera, una vez rebelde, siempre rebelde, ¿no? ¿Qué otro dicho podríamos aplicar a esta frase? Una vez cobacho, siempre cobacho. Bueno, no sé, sí. Hay algunos que ya no se ganaron ser covaches. Mal bicho nunca muere. No es dramático, siempre es dramático. Es mala ¿cómo? Hierba nunca muere. Ah, mala hierba nunca muere, perdona, sí. Algo así, alguna, si algún dicho que pudieseis así como... El que con ellos se acuesta amanece mojado. No entiendo sí. qué frase, o sea... Es que yo tampoco entiendo tu pregunta. Jope, sí, o sea, pues, ¿qué decir? Una vez rebelde, siempre rebelde, ¿qué otra frase podríamos decir? Que otro refranero español, popular, mexicano, de la lengua podríamos utilizar para decir es como lo dice mismo, el dicho. Pero con otro refrán. Ah. Por eso yo he dicho, mala hierba nunca muere. No has dicho eso, lo he dicho yo, pero bueno. Como lo he dicho, mal bicho nunca muere porque no me acordaba de que era mala hierba. Vale. Un sinónimo de frase, por así decirlo. Scooby-Doo me habla de tú. Jimmy Carter tiene carácter. No, eso no es igual. No es el equivalente a lo que dicen escuchar. No sé, solo pensé en diálogo. Van a creer que eres estúpido. No sé, yo me la guardo para el siguiente programa, Virginia. Es que es demasiado denso. Lo pensaré y si al final me acuerdo, lo digo. Lo pondremos en X. No Twitter. En México hay un programa que ya lleva miles de episodios. Como dice el dicho. Como dice el dicho. Entonces podemos ir a buscar los nombres de los episodios y encontraremos mil dichos. Voy a aplicar lo que dice Biscochan de esta la dije yo porque la diera en mi boquita. El que no hace para mandaloriano jamás su sable de luz endereza. Muy buena. Su sable oscuro. En la ya, pues. Eso, las comentarios las colitas. ¿Otra vez la colita? A ver. A mover bueno, la venga, colita. Siguiente. Si no la mueves, se pone malita. Otra serie. Otra pregunta. ¿Apodos para Bailan? Que empiece. Van tiene como no. cinco. Venga. Dinos. Esa pregunta tiene nombre. No. Todos los demás podemos no decir nada, Van. No. Van va a responder. Seguro por que todos. Tienes un par de ellos. No. No me voy a ventanear tan feo. No. ¿Qué okay. ¿Qué nombre que no? Ese comentario lo dijo todo. Nada más tenías que decir. Venga, si quieres empiezo yo. El de la barba poderosa. Yo le pondría dos. Le pondría Daddy Sugar y Caballero Radiante. ¿Cuál es el primero? Daddy Sugar. Es que acá en México es Sugar Daddy. No, es que también aquí es Sugar Daddy. A ver, es que... Como quiere. Porque, a ver, chicos, me he levantado a las 6 de la mañana. Mi cerebro todavía no está funcionando bien. Sugar Daddy, perdón. O Caballero Radiante. A ver, es que en Rusia, Bizconcha dice... Bizconcha. Ese es de otro lado, esa es panadera. La bizconcha panadera es bizconcha. Me habéis entendido, por favor, que es mi serie. Que es mi serie, que es la protagonista, no me corrigíais. No, Argentina no. Sí, no, pues esos serían mis dos nombres. Mis dos apodos para él. Sí, ¿y Caballero Plateado? ¿Cómo? El caballero plateado. Espalda plateada como los gorilas. Como gorilas. Lobo pecho plateado. Dice, ¡hala! ¡Qué distinto es eso de Daddy Sugar en idioma chan! Sí, sí. ¿Qué otros se te ocurren, Van? Dinos. Siguiente pregunta. Cierra los ojos, piensa en Bailan y lo que primero se te venga a la mente. No, que es lo, que se te venga primero a la mente. Todavía no es horario triple X. No. Ya, basta. No. Siguiente. En España tal vez no, pero acá ya pasa de la medianoche, entonces. Aquí se los 8 de la mañana. Los niños estamos en viernes, ya, hombre. Exacto. El viernes el cuerpo pide fiesta. Iván lo sabe. Ay, sí, ya, pero es que, mira, Dice Vale que nunca dejo que Francisco responda, por eso siente el 0%. No es que no lo deje, pero es que me siento mal de estarle dice y dice todo el tiempo. Vas Francisco, siento que lo presiono, siento que si Francisco, no quiere contestar. Pues, tus apodos pues para nuestro querido Veiga. Pues es que no sé, o sea, fuera de... El negociador. El güey del sable no se me... Ajá. El güey del sable. Tampoco es como... Ah, pero no les preguntaron de Jera, porque ahí sí se acuerdan. Ah, pues sí, porque ahora ya va. Las hemos dicho. Exacto, todos y cada uno. Ajá, el Ghost debería ser eterno, este... Exacto. Chiquita Mami. Ajá. Jera sin duda de Espinosa. Le queda bien, ¿eh? Jera sin duda de Espinosa. ¿Quién fuera Kanan para ser papá de Jason? Pues sí, cómo no, yo te adopto al niño, cómo no, le pongo mi nombre a Jason. El apellido, apellido. También el nombre, ¿por qué me limitas? Porque ya la tiene. Sé. ¿Esa no es de Gloria Estefan? Sí. No sé, sí, no me la sé. Sí, sí. Y... sí hombre. Sí. Y ansia, ¿sabes? Y con este ritmo, no puedo parar. No puedo. Exacto, parar. Exacto. Y viene subidón. Es un temazo, hombre. Es que mi madre es muy fan de Gloria Estefan, entonces los que es Gloria Estefan. Era disco de Gloria Estefan por aquí y Gloria Estefan por allá. Dice aquí que no me hagan responder a eso. Responde. Siento que tenemos muchas respuestas en la mente que son muy funables, entonces mejor no las decimos. Respondan, que esto es un avicinado, gracias. Respondan. Sí, responde. ¿Discuchan, tienes más preguntas? Sí, también va a salir de mi boquita, así que también es mía. ¿Vosotros qué hubieseis hecho con la bolita? Esta pregunta no me la esperaba para nada. Para que nada. Sube y me baja. Ay. Así soy. Pepita. ¿Cuál navaja? ¿Qué cambio en los 90, ¿verdad? ¡El! Sí, pero no, yo de mi tierra para acá. Oye, mi canciera. Pero bueno. La bola. Correcto. Es mejor callar en algunas ocasiones. ¿Qué hubiéramos hecho con la bolita? Yo sé que claro. A lo mejor. Ajá, dinos. Llevármela. Yo la hubiese cogido, hubiese corrido y la hubiese escondido. Donde está el disco de Onda Vaselina. Para el que ahí no la encuentra, ni Dios. Claro, pero el tema es, ¿lo vas a esconder con propósito de utilizarlo en un futuro? Que, claro, es que... De no momento sé qué haces lo bolita. Escondo y ya pensaré qué hago con ello, pero por lo pronto lo escondo. Pero la pregunta es en esa situación, si se la darías a Bella, no, Virginia. Es que yo cojo la bola, salgo corriendo y la escondo. Es que yo hubiese hecho eso. Ajá, te atrapa Shin Hati en el bosquecito. Porque aparte eso es un lugar como... No, porque estaba inconsciente, ¿no? Porque ya la había... Puedo correr. No, pues llega al final. Hati llega al final. No, Hati se luego revive para ahogarme. Entonces yo, como soy Sabine, voy corriendo y la escondo. No, pero pues cuando ya están ahí, sí. Pues es más complicado. Yo también me la llevo para usarla después. ¿Tú querías, eh? Pues yo probablemente, yo es que yo creo que sí que he llegado, a ver, estaría dudaría un montón, pero igual. ¿Dejarías sí que tu hermana se pudriese en esa galaxia ahí? Si mi hermana ha hecho eso porque ella quería, por un bien mayor, respeté la decisión igual de mi hermana. Porque si no sería egoísta por mi parte el que mi decisión fuese más importante que la decisión de mi hermana que se decidió sacrificar. Creo que entonces hermana... no voy a ser egoísta. Y no. Mi hermana, si es la protagonista de mi serie, ella habrá tomado su decisión de desaparecer. Así que ahora yo cogería el protagonismo de mi serie y destruiría la bolita. Es que ten en cuenta que tu hermana, si se sacrificase, no lo haría porque ella quisiese, sino lo haría porque no tiene otro remedio. Pero no porque ella quiera, sino porque no le queda otra. Entonces, ven a rescatarme, carajo. ¿Seguimos hablando de Star Wars? Nada. Sí, pero llevado a un punto más personal. ¡Rescátame! Yo digo... aquella vez del sándwich. ¿Recuerdas de los dos secuestros de los que te de los que sí. te salvó? Pero ahí me, ahí, pero ahí evitó que me secuestrasen, no me rescató, que es que no estamos, no es el mismo término. Ah, que dice que a la otra sí dejes que la secuestren para que después claro, para tengas la toma de decisión. Exacto. Me lo anoto. No, es dice, que... Pero no hay dos sin tres, esta vez habrá tres. No, es que justo, o sea, ellas ya habían tenido la bolita, o sea, ya la habían abierto. Podrían haber la tomado para irse y que para abrirla por su parte y encontrar ellos el camino. O sea, creo que no necesariamente se la tenía que dar o destruir, sí había más opciones. Sí, sí, ya claro, lo que pasa es que en ese momento en el que nos juntamos en la Sabine, era darla o destruirla. O correr con ella. Virginia, que le iban a pillar. Yo creo que si hubiera intentado correr, sí hubiera sido, pues ya la matan y ya. La matan, sí. Está la bolita y ya. Pero no bueno, hay... por lo menos tu intención no es dársela porque si la quieres dar, huir está correcto. Exacto. Dice Geek Lamb que, oigan, eso de ser protagonista de una serie que no era tuya, creo que no le avisaron a Boba. Y por ahí dice la negativa. Suena a que al evitar los secuestros le quitaron protagonismo a Disco Chan. Hoy también la han tratado mal. Timbir. Dije tus derechos, perdón, Sam. ¿Cómo que Timbir? Perdón, pero... No volverá a ocurrir, me he equivocado, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. ¿Qué harías, Francisco? Pues es que ahora sí que depende de la Netflix, porque a mí, si viene este güey y me dice, mira, vamos a rescatar a Ramiro al madre y destruye la bolita, la neta. Pero, si a mí me dice, oye, te voy a dar algo que quieres mucho, vamos a ver, no sé, algo así, te ganas el melate, igual y sí le ando dando la bolita. Yo como Valentín, si me hablan bonito, sí le doy la bolita, la verdad. Porque Vale dice, es que si te habla bonito ese vato, pues se la das, ¿cómo no? Ese vato ha empatizado contigo, cosa que Ahsoka ni siquiera ha intentado, cuidado, ¿eh? Ah, claro que ese sí. Ese vato se toma el tiempo. ¿Pero qué tienes contra Ahsoka? Ese vato no, déjate, qué fácil de convencer a él. De cerrar los ojos para decir, a ver, ¿cómo te sientes, querida Sabine? Voy a intentar entenderte. Ahsoka no hace esto. Ahsoka le dice, tía, haz lo que yo te digo. No. Estoy relativamente de acuerdo con Bizcochan, fíjate, porque la neta es que no es fácil. O sea, si alguien viene y te dice, vamos a rescatar a alguien que quieres mucho, que estás extrañando, que básicamente es tu única familia ahorita, eso no me parece, eso a mí no me parece fácil, la verdad. Dijera que no. Pues que casi cuánto que no hablan. Tú ahí no es lo que estás viendo, Valentín. No, Sabine está diciendo que hace mucho no ve a su familia, etcétera, sí los quiere y todo, pero era su hermano, es lo que están diciendo a lo largo de toda la serie. Que sí, pero Hera también era como su madre. O sea, exacto. Hera, pero no Ahsoka. Su hermana mayor. Ahsoka bueno, como que de Hera sudaba un poco, ¿sabes? Ahsoka sudaba. Y Hera dejó solita a Sabine para irse a ser generala de la Nueva República. No, se fue a hacer sus cosas. Y la única que se quedó en Lothal cumpliendo su palabra fue Sabine. Y extraña a su hermanito, y de nuevo, por favor. Extraña a su hermanito, el que le quiere dar unos besotes, la neta. Uno le quiere quebrar los huesitos, eso también es posible, pero, y la neta, eso todavía es más razón para ir, la verdad. Si yo me quedara con ganas así de alguien y después de muchas me dicen vamos y órale, sí como no, con mucho gusto. Pero no le están asegurando que le quite las ganas, Ezra. Pues de se trata la verdad de que te quiten las ganas, man. O sea, sí, de hecho hasta le está diciendo, hermanita, esa es Hera, Valentín. Cada quien, pueden ser de Monterrey, tú sabes. El mensaje de esta covacharla básicamente es un, espérense que alguien llegue y les hable bonito para que puedan entregar la bolita. No, es que... pero eso es, pero hablamos de que él empatiza conmigo. O sea, que no empatiza, te está manipulando. Exacto. Yo manipulación, está conectando con mis sentimientos. Te está manipulando. Pero para manipular, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Querer tener intenciones y encontrar tus debilidades. No puedes manipular. Encontrar tus debilidades. Eso no es empatizar. Después, o sea, que a ti te afecte lo que estás simpatizando o que no tú lo sientas de otra persona. Se está aprovechando de Bella no empatiza, Bella no empatiza, se mete en la mente de Sabine. No. Hay un momento en el que se queda así como de, a ver, le estoy buscando ahí en su mente. Está leyendo la mente. Estaba leyendo lo que estaba sintiendo y lo que estaba pensando, sí. Pero de ahí a decir, eso nada más es otra trampa, cosa. Mijo. No, claro que no, señor, porque de eso se trata. Tienes que saber qué es lo que está pasando por la mente de otra persona. Saber qué puntos tocar y en qué zonas presionar es manipulación. Es manipulación. No es el comentario de Víctor. Correcto, pero para manipular, o seducir, como dice Víctor, tienes que entender a la otra persona. No, tienes que saber qué quiere, qué es lo que está pasando. Eso no es entender, es aprender a leerla, pero eso no es entenderla ni empatizar. Tampoco es empatizar. No, a ver, que a ti no te afecte, que tú no seas capaz de sentir lo que la otra persona está sintiendo, eso es algo muy diferente. Pero tienes que saber qué es lo que la otra persona está sintiendo. Es que nadie dice que Ahsoka no siente lo que Sabine siente, de hecho sí lo tan lo siente que por eso sabe que se va a equivocar. No, pero como sabe que se va a equivocar, por eso le está dando el mejor consejo que ella tiene. Que destruye la bola, destruye la posibilidad de ver a la persona que más quieres y vámonos tendidos. No, ni siquiera un momento así, mira, yo estoy entendiendo que te estás pasando por este proceso, que te está pasando. ¿Puedes entender a la gente? No, nada más es, destruye la bola, ¿estamos de acuerdo? Sí, la voy a destruir y ya, eso es todo, o sea, con razón. Podría haber intentado razonar con ella y no lo hace. Empatizar y estar de acuerdo con alguien no significa darle la razón. Pero Ahsoka no está empatizando tampoco porque no está entendiendo cuáles son las emociones de Sabine. Lo que pasa es que ustedes también están haciendo berrinche porque no hacen lo que Sabine quiere. Claro que no. Porque intenta razonar con ella. No intenta razonar con ella. Pero aquí claramente, o sea, ¿qué os pasa con Ahsoka? Sí, te lo explica. Tenéis manía, Ahsoka. No. Cuando se detiene a preguntarle si cuenta con ella, sí le explica. Sí está teniendo un momento como. Antes le explica. Llegado el caso tal. Le estás poniendo lo que ella piensa. Pero no está razonando con ella. Le está diciendo no, por no está qué. Razonando con ella. No. Le dice, ¿tú qué eso opinas sobre esto? ¿Qué piensas tú? No, te estoy dando mi opinión. No, no le preguntas su opinión. Le dice, ¿estás consciente de que puede pasar esto o que incluso ya está pasando? Pero no razona con ella. Sí, correcto. Pero ni siquiera es, yo entiendo que tú estás pasando por esto. Yo entiendo que tú estás sintiendo esto. Yo entiendo que a ti te hace falta esto. Y por lo tanto, tienes que entender lo que está. Nada más es, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ok, chingón. Y ya. Pero no hay un momento en el que realmente se ponga con Sabine y le diga, oye, entiendo que está pasando esto. La manipula para él conseguir su beneficio propio. Es que es una manipulación de manual. Que es que no es patita, que la está usando. Pon tú que sí, pero es a partir de lo que Sabine está sintiendo y de lo que Sabine está deseando. Bailon le está diciendo, oye. Yo sé que tú estás necesitando encontrar a Ezra, yo sé que te sientes sola, yo sé que te está pasando esto, te estoy ofreciendo la oportunidad de recuperar a tu familia, a la única persona que ahorita está sintiendo que es tu familia, y eso Ahsoka nunca se lo dijo, nunca, ni de cerca. Porque la está manipulando, le está diciendo lo que quiere escuchar. Porque se me cae en su mente. Amén, hermano. De nuevo, pon tú que sí, pero Ahsoka ni siquiera está haciendo el intento de ponerte en los zapatos de Sabine para hacerle entender lo que quiere que entienda. Nada más oye, ¿sabes que está pasando este pedo? Y yo necesito que tú destruyas la bola si la tienes la oportunidad. No hay un momento en el que le digas entiendes que está pasando este proceso. Solo te estás centrando en esa escena. Y ese discurso sí lo ha tenido Ahsoka con Sabine. No es una cuestión de una escena. No es algo que le tenga que decir en ese momento. Sí, es algo que han platicado de mucho tiempo antes. A lo largo de la serie, solo en el primer episodio llega a mencionar a Ezra, y de hecho incluso si a esas vamos de manipulación también Ahsoka usa lo mismo, porque es cuando llega con Sabine, le dice, está esta cosa y es para rescatar a Thrawn y también es la posibilidad de encontrar a Ezra. Ahí ella le manipula, básicamente para es reclutarla bajo el entendido de vamos a buscar a Ezra. Y después de decirle vamos a buscar a Ezra, porque ahí, le dice, porque ahí ellas tenían la bolita. Acá en este episodio la bolita la tienen los malos. Ellas tenían la bolita, por supuesto que son. A fin de cuentas, Ahsoka es la que encuentra la bolita. O sea, si hubieran estado correcto. En la situación que está en este episodio, Ahsoka correcto. Hubiera preferido no encontrar la bolita. Claro. La correcto, encuentra pero, y dice, con esto podemos correcto. Encontrar a Ezra. Correcto, y pero cuando va con Sabine... Malos. Por eso cambian correcto, las cosas. Correcto, pero cuando va con Sabine, la convence de vamos a encontrar a Ezra. Y por ahora eso, ya no vamos a encontrar a Ezra. Está en posesión de la bolita. Por culpa de Sabine. Nuevo, está bien, pero ahora que ya no la tiene, le dice, renuncia tú a la posibilidad de encontrar a Ezra. Por culpa de Sabine. La perdieron. No, es que Sabine, abre esta bolita para encontrar a Ezra. Y ahora, cuando la has abierto y ya no la tenemos nosotros, renuncia a la posibilidad que te he dado yo, a la esperanza que te he dado yo. Pues sí, porque ya la cagaste, pues claro. Porque la cagó ella primero. Eso solamente es hacerte responsable de un error. Correcto, pero entonces, ¿en qué momento, después de ese momento, Ahsoka se sienta con él y dice, oye, entiendo lo que estás pasando. Entiendo que te estoy pidiendo renunciar a la única familia que tienes. ¿Qué es la diferencia de lo que hace Bail? Es lo que le dice en este diálogo, porque incluso le dice, es algo que incluso podría ya estar pasando. Le dice, quiero que estés consciente, porque habla de podría pasar, podría suceder, y todavía remata con el, o ya está sucediendo. O sea, ya estamos más cerca del escenario en el que las cosas van a salir mal, y necesito que estés consciente de ello. Ese es el diálogo que pero tiene. No, pero no se sienta a decirle, entiendo por lo que estás pasando. Es, no ¿sabes tiempo? Este rollo? Y que yo quiero que tú destruyas la bola, eso es lo que le dice. No hay un momento, y de nuevo, pon tú que sí, que Baylon está manipulando a Sabine. Pero, a mí me queda claro que eso está ahí, eso está bien. Pero, de nuevo, lo está haciendo a partir de lo que Sabine está sintiendo y de lo que Sabine está pensando y de lo que Sabine está necesitando. Por eso esa manipulación no funciona. Ahsoka no, ni siquiera se dio el tiempo de después de eso decirle, entiendo lo que estás pasando, entiendo cuál es el proceso de tus emociones. Pero es que no es manipular, es entender, le estás pidiendo a alguien a quien tú le diste la esperanza de recuperar a su familia, que renuncie a ella voluntariamente, en un diálogo. En un diálogo. Baylan se metió en la cabeza de Sabine y por eso sabe todo eso, que no es empatía. Es interferir en su mente. Esa es una. Y luego Ahsoka, o sea, no le dice con palabras, te entiendo, confío en ti. No, pero se lo demuestra con hechos. O sea, ella le falló dos veces. Bueno, a esas alturas ya le había fallado. Y volvió a darle toda su confianza. Toda su confianza. Eso es decir, yo te entiendo, yo sé por lo que pasas. No, eso es decir, yo confío en ti de que vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. Exactamente. No porque hay un proceso en el que yo te estoy entendiendo, en el que yo te estoy hablando, en el que estamos entendiendo en qué lugar estás tú para llegar ahí. Ese es el problema. Hay más maneras de dar a entender algo que solo con diálogo. Ah, y eso sin es duda. No, el problema es más bien tú, Francisco. Necesitabas que Ahsoka dijera ciertas palabras que no dijo, pero eso no quiere decir que no lo haya sentido, yo no lo haya es expresado. Es que yo lo necesitara, es que lo estaba necesitando Sabine. Ay, ¿tú cómo sabes que no eres Sabine? Le está confiando su vida. Lleva dos episodios Ahsoka enfocada en entrenarla, nada más. No en hablar de sentimientos, en hablar de cómo se siente. No, sí habló con ella cuando la está entrenando con el palo este, el boque. Sí le dice que debe de soltar los miedos y que por eso no entiende la presa y la fuerza. Bueno, o sea, sí lo intenta. Está intentando llegar, pero no le está hablando de dónde está. Y de pronto, de la nada, le dice, necesito que destruyas la bola y renuncies a la esperanza de encontrar a tu familia. Es que no es de la nada, Francisco. Ese es el problema. Como dice Guaco, ellas tenían la bola. Y aparte, cuando van a buscarlos, o sea, ven este enorme anillo e inmediatamente se les abre el plan de los otros. O sea, ya no es una opción perderla. Qué vamos a hacer. Hace 10 minutitos estaban diciendo que había más opciones que destruir o entregar la bola, ¿o no? ¿En qué momento Ahsoka le dice, vamos a intentar? Pero yo dije ahorita, no es opción perderla. Eso sí. Pero en qué momento le dice, vamos a recuperar la bola, vamos a tratar de detener estos carnales y vamos a usar esto. Y perdón, aquí es donde también es otro de esos huecos. Cuando Ahsoka agarra la bolita, se quema la manita, ¿por qué no destruye la máquina? Y se va con la bola. Pues porque quiere leer el mapa. La máquina. La bola es lo que necesitas, eso, la máquina no. Cuando se destruye la máquina, ellos ya no tienen el mapa. La máquina es parte del mapa. Ahsoka podría haber eso no lo construyeron, o sea, ese como lector espacial, o sea, sí está diseñado para leer la bolita, no lo construyeron ellos. Pero podía haber roto una roca, podía haber hecho trizas algo. Y de alguna forma ya había logrado abrir la bola Sabine en su casita. Ponle que no iba a ser un mapa tan exacto como el que tenían en esa máquina, pero podían haberlo encontrado después. Si destruyes esa máquina, lo que haces es destruyes la posibilidad de que Morgan llegue a la otra galaxia. De nuevo, Ahsoka nunca le habló de la posibilidad de vamos a recuperar la bola, vamos a buscar una forma de encontrar a Ezra. No, es si tenemos la posibilidad, destruye la bola. Es pero todo si lo que Ahsoka, sí, pero si Ahsoka sí, creo que no de repente sí. Se queda con la bola, es para seguir dándole a Sabine la esperanza de encontrar a Ezra. O sea, ella, sí, o sea, también hay que entender también un poco a Ahsoka. Pero es que no se queda con la bola, se le queda pegada, como dijeron, en la mano. Quema, perdón, porque Ahsoka le queme la bola. Ya, pero lo que ella iba a hacer era destruir la bola. No, y es lo que, porque se eso, le de nuevo, cae. Por eso le dice a Sabine. Ahí tenía el sable, podría haberla destruido. La tira. Voy a hacer una comparación un tanto burda en cuestión de deportes, de cuando el partido empieza, están 0-0, todos están parejos, y de pronto tú tienes el balón, dices, vamos a tratar de anotar un gol, que es lo que hicieron Ahsoka y Sabine cuando tenían la bola. Pero resulta que les robaron el balón y les metieron gol, que es lo que tratas de hacer en ese momento. Pues no vas de inmediatamente a decir, vamos a ganar. Primero tienes que empatar, o sea, primero tenemos que tratar de nivelar las cosas y evitar que ellos nos sigan haciendo más daño antes de pensar y destruir en el balón. Nosotros el resultado. Y destruir el balón. No, o sea, si después de que balón, te roban el balón, sí, claro, y te meten un gol, la respuesta es vamos a destruir el balón. La respuesta es o sea, eso, que se acaba el partido ver, y como, se anula. No, es que tú estás el haciendo equipo, le dices muy, a todo tu el otro, equipo, el otro no cumple su objetivo. No, pero espérame, es que tampoco Ahsoka le dijo, es que Ahsoka tampoco le dijo lo destruyes porque lo destruyes. Le dijo, si no hay posibilidad, es preferible destruirlo a que caiga en manos enemigas. Sí se lo dice. Cuento contigo, no cuento dice contigo inmediatamente. Cuento contigo para que si tienes la oportunidad destruyas la bola. Sí, cae en sí malas manos. Destruir la bola no es destruir el balón, es empatar el partido. Es el punto. No, destruir la bola destruir el balón no es empatar el partido. Es acabar el partido. Es claro que sí, porque no, ya ninguno de los dos puede lograr su objetivo. Ya te metieron. O sea. No se la planteó como única posibilidad. Ajá, te metieron un gol en contra y destruyes esto, se convierte en un gol que empata el partido. Porque ya ninguno de los dos puede lograr ganar. No, porque estás destruyendo el balón. No metiste un gol, destruiste el balón. Bueno, no, ya vamos no, no, a no estás dos horas. La analogía, vamos Francisco. A ir para estás, dos horas estás y veinte. Estás pensando en que la bola es literalmente el balón y no es así. Vamos a utilizar una frase famosa de Francisco que dice que tenemos que estar de acuerdo en que no vamos a estar de acuerdo. Entonces, pues sí, porque es muy respetable el punto de vista de cada frente. Entonces, pues sí. Vamos a leer comentarios rápidamente para irnos. Vayan pensando en su predicción para el siguiente episodio o los últimos comentarios para irnos un poco más rápido. Biscuchan. Ahsoka manipula primero cuando le pide que abra el plano para entrar a Ezra. Para encontrar a Ezra. Para encontrar a Ezra. Víctor. No, le dio esperanza, solo que había una posibilidad de... Valentín García. Francisco lo necesitaba. Y Sabine también. Andrea Cárceles, el problema se hizo bola. Geekland, pero recuerden, Ahsoka no la quería de regreso como aprendiz en un inicio, pero era su mejor opción. Ya después, en el tercer episodio, es cuando ya intenta hablar con ella. Antes no. Manuel Villegas Ramírez, ya sé a dónde va todo esto. Destruyeron el mapa, pero va a quedar grabado en la mano de Ahsoka como la Indiana Jones. Vale, García. Trae guantecitos sin dedos. Sí. Y no, sí, yo también pensé eso. Ahora, Hueco, el Cruz Azul América no se vale hablar a esta sala. Alejandro Guerra, lo malo es que el partido ya estaba arreglado. El presidente de la Federación, Filoni, ya dijo que Traun será campeón, pase lo que pase. Es el Messi de Star Wars. Francisco, ¿es demasiado absolutista? ¿O es sí o es no? Jaja. Hola, ching. Lo que hay en medio, cuestionar para qué. Destrúyelo. Dice Julio Alcocer. Vale, explotar la esfera es agarrar la snitch cuando no has anotado nada. Superior Iron Man, que la fuerza te acompañe. Qué bueno que andas por acá, buenas noches. Manuel dice, por eso le quemó la mano y quedó grabada la ubicación de Ezra, por lo que creo que toda la discusión no tiene sentido. Tiene sentido porque no estamos peleando sobre Ahsoka, estamos peleando sobre la decisión. Sobre Sabine. Regresa Palpatine. No, si ay, aparte no es sobre la quemadura. Al destruir el balón no es que empate, sino que se acaba el juego y nadie gana, dice Joe Balachi. Sí, básicamente nadie gana. Pues sí. Acá Vale García también decía, dale con la silla, Francisco, que Vale García nada más le gusta meter cizaña, porque ni la estás viendo. Vale, nada más está diciendo eso porque a él no le está gustando la serie. Sí, Masoka. Me le gusta la plática. También Vale por acá decía, dices, si solo fuera manipulación la hubiera matado. Eso, no, o había que avanzar la trama con la verdadera protagonista, claro. Que es Sabine. Andrea Cárceles tiene honor, le da su palabra. Claro. La manipulación y el honor pueden ir de la mano. La posibilidad, sí. No la certeza de encontrar a Ezra. La posibilidad, entre comillas, dice Julio. Y bueno, ya con eso, acabamos, creo, los comentarios de hoy. Es Darth Vader. No, esto lo dije yo, es Darth Vader. Pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómo que Darth Vader? No, que yo dije dar vale. Ahsoka vale. Va a alcanzar a todos viajando en Purgil en el siguiente episodio. Guarden este tweet. Sí, seguramente sí los va a alcanzar. Pero como en Dune, vamos piensa? A ver cómo esto va a ser también un universo, una conexión entre Dune o los. Sí, pero que, bueno, viajen sí, la, que viajen estilo Pinocho, así se meten a la boca de un Purgil y así. No va a ser más este tipo, va a ser como en Dune, cabalgándolos. Así que sí, los voy a dejar despedir, que no los he dejado esta temporada, pero metamos la velocidad, por fin. Empezamos con Bizco-chan. Bizco-chan soy yo. Yo opino que no. Sabine, sí, Bizco-chan soy yo, no tú, yo, la prota. Yo opino que Sabine mola mucho, Sabine tiene mucho trasfondo. Hay que dejarla porque todo el mundo podemos cometer errores, todo el mundo podemos rectificarlos. Y al final ella se deja llevar por los sentimientos, y los sentimientos es un arma muy poderosa que si el mundo tuviese más sentimiento, iría mejor. Y en fin, yo soy vegana, promuevo la vida vegana, así que por favor, reducir ese consumo de carne, huevos, lácteos y miel, y reducir, reciclar y reutilizar. Y Sabine a tope. Ah, y por cierto, ya me ha acabado la primera temporada de Rebels, hoy empiezo la segunda y estoy on fires. Muy bien, muchas gracias. Vamos con. Vale, la señorita Melón se muere de ilusión por Ahsoka, por Sabine, ¿no? Pero bueno, todo se irá viendo y se andará. Muchas gracias por el programa. Ha sido casi como lo soñé. Me acuerdo que yo he llegado un poco tarde porque pensaba que había hecho el programa. Ha estado guay. Y nada, no eres Bizco-chan. No soy Bizco-chan, efectivamente. Soy la hermana de Bizco-chan. Un saludo. Sí, Ann llegó un poquito tarde porque se quedó dormida y estaba soñando que estaba viendo. Sí, yo ya había hecho un programa en mi cabeza. Muy bien. Francisco. Yo tampoco soy Bizco-chan. Muchas gracias a Man por invitarme, a mis compañeros Bizco-chan, mi señorita Melón y mi querido Skywaco, y a todos, por supuesto, por estar aquí. Ojalá la próxima nos acompañe Valentín, porque anda muy, muy, muy en el chisme, sí. Que se venga acá. Sí. Aunque no le guste la serie, no importa, está más chido así. Y yo también, aunque no parezca, soy Team Ahsoka, pero creo que parte del viaje que está pasando en esta serie es que tiene que aprender muchas cosas, y parte de eso es los errores que está cometiendo con Sabine. Y también, por supuesto, también tiene que aprender a dejar de hacer pendejadas. Y pues a mí me está gustando. Hoy se estrenó, ayer se estrenó. Star Trek Lower Decks con 2 episodios que pueden ustedes ver en Paramount Plus. Están bien, bien, bien bonitos, muy divertidos. La neta es que recomiendo muchísimo Star Trek Lower Decks. Y voy a seguir viendo Ahsoka, estoy muy, muy prendido. Y pues ya, muchas gracias. Y estamos viendo. Y Team Hera Forever, yo digo que a donde vaya Hera, sin duda, ahí irán mis ejércitos. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Guaco. Perdón. Vas. Perdonamos. Nada más, yo promuevo la vida escéptica, así que todos usen el pensamiento crítico y más ciencia y menos cosas mágicas. Y ya, gracias. Ahora sí, Guaco. Evidentemente, ¿no? Ya para rematar, yo tampoco soy Bizcochan. Yo soy Guaco y nos estamos viendo la próxima semana para el siguiente episodio de Ahsoka. Por ahí va a salir un programita de archivos temporales con nuestro gran amigo don Héctor McCoy, en donde platicaremos para cuando salga sobre parte de la historia del doblaje mexicano, que se quedaron muchas cosas pendientes. Pero para quienes les lata esa idea, ahí estén pendientes de sus redes. Y ya, y nos vemos también para las noticias gamer, que tengo entendido que ahora sí este lunes van, porque tuvimos que hacer unos ajustes en fechas. Y ya, nos estamos viendo. La neta es que yo sí pagaría por ver en cine los siguientes episodios o el siguiente episodio de Ahsoka. Yo también. Bueno, yo soy Elizabeth Ugalde, ya saben, me encuentran así en Twitter, aunque casi ya no he estado ex-tweetando. ¿Haciendo qué? Pero ya se me fue la onda por estar pensando que no ibas a contestar eso. Pero bueno, por acá, sí, yo tampoco soy Bizcochan, somos team, no soy Bizcochan. Gracias a Geek Clamp, Superior Iron Man, Vale García, Joe Balachi, Manuel Villegas, Alejandro García, Félix, André Cárceles, Víctor, Julio Alcocer, Gallardo. Isidro Planeta Viral, que también anduvo aquí. Ay, no lo vi. Bueno, gracias a todos los que siguieron comentando en vivo. Gracias. Está subiendo el capítulo. Ajá, dijo que a su esposa que no ha visto nada, a pesar de que no ha visto nada, le gustó mucho el capítulo. Diablos, ¿por qué no vi su comentario? Pero bueno, gracias Isidro y saludos a tu esposa también. Qué bueno que estás escuchando. Pues sí, a mí también me está gustando mucho Ahsoka. Creo que en el siguiente episodio vamos a ver... No creo que ya vayamos a ver a Tron. Creo que vamos a ver bastante de Anakin. No me imagino qué tanto de Anakin. Podríamos ver cameos, no sé si vamos a ver a Kanan, no creo que vayamos a ver a Kanan demasiado, me gustaría, pero no creo. Creo que tampoco ya vamos a ver mucha era, qué lástima, ojalá que sí la veamos un poquito y que también la veamos con Seb. Y pues nada, que sí, realmente, o sea, ya les conté una teoría que tuve hoy, pero realmente no me hago tantas teorías de esta serie, creo que así la estoy disfrutando más, pero pues nunca como las cubacharras. Siempre se pone muy divertido. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, sigan al Cobacha, todos sus redes, todos sus programas, que ya ven que ahorita hay algunos grabados y otros en vivo. Pues acompáñenos a todos, dejen sus comentarios. Y pues sí, ya vámonos porque ya es bien tarde. Y pues feliz fin de semana a todo el mundo. Nos vemos la siguiente semana. Ahora sí, adiós.